Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta estudia el cierre de los colegios después de la recomendación del Gobierno y los anuncios de otras comunidades autónomas. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Se suspenderían las clases a partir ya del próximo lunes y hasta después de la Semana Santa. Revisable cada 15 días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a hacer una declaración institucional a partir de las 8 de la tarde que van a poder seguir en directo a través de Canal Sur Radio y RAI. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy una moratoria de impuestos de 6 meses. Para ello va a inyectar 14.000 millones de euros a pymes y autónomos. Además, el Gobierno va a transferir 2.800 millones más a las comunidades autónomas para atender las necesidades sanitarias. Y es que el número de infectados por coronavirus en nuestro país supera ya las 3.000 personas tras el incremento de Cataluña en las últimas horas. En Andalucía, según ese último informe de la Consejería de Salud, son 115 las personas infectadas con coronavirus, 4 de ellas en la UCI. Por el momento, sin víctimas mortales en nuestra comunidad. En Italia, el país europeo más afectado hasta ahora mismo, con más de 1.000 muertos, todos los comercios, a excepción de las farmacias y los supermercados, están cerrados a cal y canto. Las bolsas de todo el mundo se despeñan. El IBEX 35 sufre la mayor bajada de su historia. Se hunde el 14% a pesar de los intentos del Banco Central Europeo de sostener los mercados inyectando liquidez. A partir de las 9 de la noche vamos a hablar de estas consecuencias económicas, precisamente con el analista y economista Javier Santa Cruz y también con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gandara, uno de los sectores más castigados tras el cierre de vuelos entre Europa y Estados Unidos. También vamos a conversar con el portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, David Gracia, para abordar la situación de abastecimiento de nuestros supermercados. Eso será a las 9 menos 20. Y al margen de la economía, los jueces empiezan a pedir que se paralice también su actividad, la actividad judicial. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está reclamando a la Junta medidas de higiene especiales en los juzgados y calabozos para contener, para tratar al menos de contener la epidemia. La delegación del Gobierno en Andalucía ha recomendado esta misma tarde que se desconvoquen todas las manifestaciones y concentraciones previstas hasta el próximo 31 de marzo. La crisis sanitaria, por cierto, está contemplada como uno de los supuestos que recoge nuestra Constitución para declarar el estado de alarma. Le vamos a plantear al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Robledo, qué se necesita para esa declaración y cuáles serían sus consecuencias para los ciudadanos. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. A la espera de esa comparecencia del presidente del Gobierno andaluz, de Juanma Moreno, a partir de las 8, declaración institucional que podrán seguir a través de esta sintonía, el Gobierno ha anunciado, lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, que va a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para abordar la situación sanitaria en nuestro país. 14.000 millones de euros más para ayudar también a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. El presidente Pedro Sánchez descarta solo de momento tomar medidas más drásticas y pide, lo ha dicho textualmente así en reiteradas ocasiones, lo que él llama disciplina social. Isabel García. Buenas tardes. El plan de choque anunciado por Pedro Sánchez inyectará 14.000 millones en la economía tras aprobar una moratoria de 6 meses en el pago de impuestos a pymes y autónomos. Devuelve 2.800 millones a las comunidades autónomas para que refuercen la sanidad e invierte otros 1.000 para intervenciones sanitarias prioritarias. Sánchez ha llamado a la responsabilidad y disciplina cívica. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Esto está exigiendo cambios importantes en los hábitos de higiene, en los hábitos de reunión, de trabajo, de ocio o de desplazamiento, y el gobierno se hace cargo de ello. Cada ciudadano debe extremar el cuidado de su propia salud, para cuidar así de la salud de los demás, especialmente de los colectivos más vulnerables. El gobierno descarta solo de momento tomar medidas más drásticas como el aislamiento de comunidades o el cierre de comercios. Pues a esas recomendaciones, pero también medidas económicas, los autónomos siguen insistiendo en pedir al gobierno la excepción en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para los profesionales que se infecten de coronavirus. Es una de las demandas pendientes que tienen con el Ejecutivo y que consideran fundamental ante los graves daños que están sufriendo todos los autónomos, todo el gremio, a causa de la epidemia. Escuchamos al secretario general de ATA, José Luis Perea. A principio del año 2019 se aprobó una medida que desconocen muchos autónomos, pero que es muy importante, y es que un autónomo que tenga una gran enfermedad o un accidente de trabajo largo, a partir del segundo mes de baja, ya no está obligado a pagar su cuota de seguridad social. Bueno, pues lógicamente en este caso excepcional, esa excepción de pagar la cuota se tendría que tener desde el primer día. El gobierno andaluz analiza a esta hora la suspensión de las clases en los centros educativos de la comunidad, después de la recomendación del Ejecutivo Central y también de los anuncios de otras comunidades autónomas. El presidente de la Junta, como le hemos anunciado, Juanma Moreno, va a dar a conocer la decisión del Ejecutivo esta misma tarde. A las 8 van a poder escuchar esa comparecencia pública, esa declaración institucional. Vamos con otras medidas que ha adoptado el gobierno andaluz. Encarna Maldonado. El Comité de Seguimiento de Situaciones Especiales de la Junta está reunido esta tarde para decidir si se suspenden las clases en toda la comunidad. También los rectores de las universidades andaluzas y el consejero de Economía analizan esta tarde si se mantiene o no la actividad académica. Son asuntos que se estudian solo 24 horas después de que la Junta acordara cerrar a partir de mañana viernes todos los centros diurnos de mayores, además de los de participación, es decir, los conocidos como hogares del jubilado. Pues a la espera de conocer si se suspenden las clases a partir del lunes, como todo apunta, los padres de los escolares andaluces van preparando cómo conciliar a partir de ahora la vida laboral, su vida laboral, si es que sigue produciéndose, con la familiar en caso de que se suspendan las clases. Por el momento la actividad educativa continúa, lo ha hecho hoy, con un ritmo normal que puede quebrarse en las próximas horas. Escuchamos a varios padres, en este caso de la provincia de Córdoba. Se quedarían en casa, porque yo soy ama de casa. Supongo que las mamás que trabajan lo tendrán un poco difícil. Yo tengo la posibilidad de conciliar trabajo en casa y trabajo en oficina. No he pensado nada. La verdad es que sobre la marcha se irá solucionando. Muchas miradas se dirigen a los abuelos y son precisamente nuestros mayores el grupo de población más vulnerable. Para protegerlos, la Junta ha ordenado el cierre temporal de sus centros de participación activa en toda la comunidad y ha recomendado el cierre de los que no son de su titularidad. En Andalucía hay 743 centros de este tipo dependientes de la Junta, ayuntamientos y entidades privadas. Hemos preguntado precisamente a los usuarios, a los mayores de estos espacios, ¿cómo asumen estas medidas? Con respeto a lo que hay. Esto es global, mundial, y la ruina viene que es demasiado. Y entonces pues estamos aquí para aguantarlo. Pues libros para leer y ya está. Hay muchas cosas que hacer. Si hay que cerrarlo, pues se cierra por el bien de todos, ¿no? Vamos con los datos actualizados hasta este momento. El número de infectados por coronavirus en todo el país supera ya los 3.000 tras el incremento detectado en Cataluña, donde hoy se han sumado casi 60 nuevos casos. En Andalucía, según el último informe que acabamos de actualizar con la Consejería de Salud, son 138 las personas infectadas, de las cuales 4 están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales andaluces. Marisa del Barrio, adelante. De esos 58 nuevos casos en Cataluña, al menos 33 son profesionales sanitarios que están aislados en un hospital de Igualada. En toda España, como decías, todavía pendientes de la actualización de las 6 de la tarde del Ministerio, son 3.008 casos, 190 en UCI y 86 fallecidos. Ya se han curado 189 personas. Hay que destacar que en Andalucía, con esos 138 casos, 4 de ellos en unidades de cuidados intensivos, no se ha registrado ninguna víctima mortal. Tras aparecer los primeros 8 casos en Granada, 4 de ellos entre personal sanitario de Almuñécar, las administraciones granadinas han promulgado una avalancha de medidas para evitar los contagios. Los afectados en esta localidad son trabajadores sanitarios de este centro de salud. Hay además otros 2 enfermos ingresados en el hospital del PTS. También la provincia de Jaén sigue incrementando los casos por coronavirus. La segunda de Andalucía ya, la segunda provincia con más casos tras Málaga, cierra a partir de mañana los centros de participación activa, como ha ordenado la Junta, que además está notificando a los usuarios esta medida que tiene como objetivo evitar el contagio del coronavirus entre la población con mayor riesgo, la de nuestros mayores. E Italia es el país europeo más afectado. Permanece cerrada a cal y canto después de que se haya puesto en marcha una nueva fase de lucha contra el coronavirus. Todos los comercios, a excepción de las farmacias y los supermercados, han echado el cierre. También están abiertos solo algunos bancos para dar el servicio a los ciudadanos. El número de fallecidos asciende y supera el millar. Más de 1.010 muertos y casi 3.000 el número de contagiados. La periodista Carmen Del Bando, desde su domicilio en Roma, la capital italiana, nos ha contado que a los italianos, al principio, estas medidas le parecían excesivas, pero ahora lo entienden. Que al principio todos pensábamos que alarma, que alarmistas son, y ahora no, ahora nos estamos dando cuenta de que hubiera sido mejor que lo hubieran empezado puesto en actuación antes. Descalabro, hundimiento, jueves negro, pueden ponerle el calificativo que quieran a la jornada que han vivido hoy los mercados. Desastre total y absoluto, también en la bolsa española y en las principales bolsas europeas, junto con Wall Street, que siguen aún cotizando. El IBEX 35 pierde una década prácticamente de cotizaciones tras caer hoy 14 puntos, la mayor caída de su historia. José Antonio del Saz. La bolsa española ha perdido este jueves el 14,06%, dejando el índice general en los 6.390,9 puntos, datos de agosto de 2012. Es la mayor bajada de la historia de la bolsa. Lo mismo ha ocurrido en París, con una caída también histórica del 12,28%, y en Milán, con una pérdida del 16,6%, también la más baja de su historia, y en Frankfurt, con pérdidas del 12,24%, la segunda mayor caída de esta bolsa alemana, incluso en Londres, donde la bolsa ha caído un 10,9%, la mayor desde 1987. En Nueva York, Wall Street, las cotizaciones se han suspendido 2 veces, tras caer al 7% primero y luego al 9%, y sigue cayendo. Solo las bolsas asiáticas han evitado este descalabro. Los expertos achacan esta caída a 3 factores: la declaración de pandemia, el anuncio de Trump de prohibir los vuelos que lleguen a Estados Unidos desde Europa, excepto del Reino Unido, y el mantenimiento de los tipos de interés en el menos 0,5% por parte del Banco Central Europeo. Consecuencias también para el empleo, para las empresas. Se anuncian expedientes temporales de regulación de empleo en las grandes compañías. Las pymes y los autónomos tratan de contener como pueden la situación. Por ello, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha comparecido hoy ante la prensa y lo ha hecho con guantes de látex, señalando que el impacto de la pandemia en nuestra tierra, en el empleo de Andalucía, será de un 0,2 y dura más de 2 meses, y de un 1,3% si la crisis se prolonga más de 5. La consejera ha anunciado en Granada que la administración andaluza va a implantar el teletrabajo para todos los empleados públicos con patologías previas o embarazadas, además de otras medidas para evitar el contagio del coronavirus. Por lo que se aconseja el teletrabajo, se van a dotar de unidades de VPN para que las personas que así lo entiendan y que por las características especiales de sus circunstancias puedan, así se recomiende, puedan ejercer su actividad desde sus propios domicilios. Y la delegación del gobierno en Andalucía acaba de recomendar desconvocar las manifestaciones y concentraciones previstas hasta el próximo 31 de marzo. La delegada Sandra García ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, y es que hay comunicadas más de 250 manifestaciones y concentraciones en toda la comunidad durante este mes, de las que solo han sido desconvocadas por el momento hasta ahora 40. Y un último apunte, los jueces de Almería piden que se suspendan todos los actos judiciales, mientras que los magistrados de lo penal y lo social de Sevilla solicitan que se aplacen también los juicios. 7:15. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. Saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. Yo solo quiero volar. Comandante, todo listo para iniciar el vuelo. Dame el micrófono. El pasaje está esperando para embarcar. La tripulación lista para el despegue. Recibido, sobrecargo. Les habla el comandante Lara. Bienvenidos a este divertido programa de radio que les va a hacer reír y mucho. Será una hora de humor, entrevistas, versiones musicales maravillosas. El domingo por la noche, después del pelotazo. Te gusta, ¿eh? Dime que te gusta. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. O lo que quedan de los deportes, Jesús Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, porque quedamos, se suspende. Estamos entero, bueno, vosotros sí. Un poquito de humor, ¿no? Porque se suspende casi todo, aunque estoy viendo que hay fútbol en directo y con gente en la grada. Hay fútbol en directo y con gente. Eso es en Estambul. Estambul. Basaksehir está empatando a cero con el Copenhague, minuto 22 de partido. A esta hora estaríamos prácticamente en el minuto 25 de la primera parte. Si se hubiese jugado el Sevilla-Roma que estaba previsto, ¿no? Pero bueno, tenemos fútbol en directo, efectivamente. En la Liga Europa, el Eintracht de Frankfurt está empatando con el Basilea a cero. Como tú estás comentando, en Estambul también empate a cero. Y el otro partido que estás viendo sin público es en Austria, en LASK frente al Manchester United. Ya para las 9 tenemos el Olympiacos, Wolverhampton, el Rangers en Escocia recibe al Bayer Leverkusen y en Alemania el Wolfsburgo se mide al Shakhtar Donetsk. Bueno, un poquito de por favor que decía quién. Hasta ahora. Bueno, lo que era un secreto a voces. Separa el fútbol de Liga, el campeonato doméstico para las dos próximas jornadas. En la Liga Europa se ha parado ya y se va a parar de manera completa. Hay una reunión prevista para el próximo martes de la UEFA. Ha convocado a las 55 federaciones nacionales, a los clubes, al sindicato de futbolistas, para debatir una respuesta colectiva al coronavirus que sigue acaparando toda la atención, no solamente del mundo del deporte. Así que lo que era un secreto a voces, hoy reunión de la Liga, la Federación y la patronal para decidir que el fútbol se para. Las dos próximas jornadas se contemplan distintos escenarios de los que vamos a hablar a continuación. Jerónimo Alonso ha estado en la capital de España pendiente de toda la rueda de prensa de Luis Rubiales. Hola Jerónimo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jesús, muy buenas. Lo que era un secreto a voces, ¿se ha confirmado? Sí, bueno, se ha confirmado. Hoy estaba prevista esa reunión a las 12 en punto de la mañana entre la Liga, la Federación y la AFE. Y bueno, aunque la reunión se ha producido ya minutos antes de que llegara la hora, aproximadamente unos 10 minutos antes, la Liga de Fútbol Profesional, a través de un comunicado, ha hecho público que se cancelaban o se aplazaban, mejor dicho, las dos próximas jornadas de Liga. Algo que, por cierto, no ha gustado nada en el seno de la Federación, ¿no? Que esperaban que fuera una decisión que se anunciara de forma conjunta y bueno, pues la Liga viendo que ya las circunstancias eran imposibles, que había salido el positivo en el jugador de baloncesto de la plantilla del Real Madrid, que la plantilla del Real Madrid de fútbol estaba por esa situación en cuarentena durante 15 días, bueno, pues la Liga ya en ese momento se ha anticipado un poco a la Federación en ese eterno pulso. Sí. Tan absurdo que tienen Rubiales y Tebas y lo han anunciado. Y bueno, luego posteriormente sí se han reunido y ha hablado al término de esa reunión el presidente Luis Rubiales para anunciar que, bueno, que se suspenden, se aplazan de momento estas dos jornadas y se abre un periodo de reflexión. Una vez que pasen estos 15 días, el día 25 de este mismo mes, la federación anunciará si seguimos aplazando jornadas, si la liga definitivamente queda cancelada o cuál es el escenario en el que nos movemos. Hoy hay que estar satisfecho porque el fútbol profesional se suma al camino que hace unos días se empezó desde la Real Federación Española de Fútbol. Un camino en el que prima la salud de las personas y la integridad de la competición por encima de cualquier otra cuestión. Un camino también en el que por responsabilidad hemos de dar una imagen y es, dentro del momento difícil, es muy bueno que estemos todos juntos. Que demos esta imagen de unión, de que se toman decisiones, se abordan esas decisiones. Por supuesto, también un momento en el que hemos estado en pleno contacto con los organismos internacionales, con UEFA y con FIFA, con todo el fútbol español y sin duda también con el Consejo Superior de Deportes, para que la coordinación sea total. Un momento en el que estamos, pues aparte de tener nuestro propio protocolo, que desde ayer conocéis las decisiones que se han tomado, pues también vamos a comunicar el protocolo de sanidad. Y también vamos a trabajar en todos los escenarios que se puedan suceder desde ahora en adelante. De manera proactiva, desde el primer momento hemos trabajado para dar respuestas, para liderar respuestas responsables y creo que en ese aspecto todo el fútbol español está siendo solidario, está sumando. Muy agradecido, repito, a todo el fútbol, desde los benjamines o prebenjamines, desde los más pequeñitos que tienen licencia en las federaciones hasta pues, los más grandes de nuestro deporte. Y lo acaba de decir Jerónimo Alonso, el día 25 otra reunión, porque bueno, en principio parece que es posible recuperar las dos jornadas suspendidas por el coronavirus, pero más de dos jornadas sí empieza a ser un auténtico problema, así que el 25 se vuelve a replantear todo. Estamos trabajando en ello, ya tenemos ciertos protocolos, estamos colaborando con otras federaciones, con UEFA, y creo que es tan importante trabajar en todos los escenarios como no sobresaltarnos y crear una mayor incertidumbre. Tenemos que estar muy tranquilos, hacer nuestro trabajo bien, y el día 25 de marzo, que además probablemente convoquemos una comisión delegada, pues si hay que tomar más decisiones, se volverán a tomar. Y en función de las decisiones, del nivel de dificultad que haya, pues en ese nivel, de manera proporcional, irán las decisiones que se tomen desde esta federación. Todos los escenarios se están contemplando, incluso que la liga termine, así que enseguida vamos a hablar también de este asunto. No ha sido fácil sentar a la liga y a la federación juntos. Había una resistencia obvia, lo habéis visto. Pues desde la liga se había abogado por otra decisión diferente a la que tomamos aquí. Y luego hay una cuestión material, jurídica, formal, y es que para tomar decisiones de esta índole, aunque las competencias residen aquí en la federación, tenemos que hablar mediante una comisión de seguimiento que hay dentro del convenio de coordinación entre la liga y la federación para adoptar esa decisión. Por lo tanto, se les invitó, sabíamos de esa resistencia, pero bueno, si han cambiado y se han alineado y se han unido al camino marcado por la federación, pues estamos satisfechos porque entendemos que es lo más responsable. Bueno, también noticia de esta tarde, se ha aplazado el Manchester City-Real Madrid, también el partido amistoso en Ámsterdam, en el Johan Cruyff, entre Holanda y la selección española. Esto, Jerónimo, era prácticamente previsible, ¿no? Se van a ir sucediendo casi como fichas de dominó, que vayan cayendo los partidos, y estaba claro que España no iba a jugar en Holanda, al igual que aplazado por esa cuarentena que tú acabas de comentar, el City-Real Madrid y también el Olympique de Lyon-Juventus de Turín. Sí, bueno, claro, la Juventus tiene a toda su plantilla en cuarentena durante 15 días, el Real Madrid exactamente igual, y por lo tanto pues es literalmente imposible que esos partidos se puedan jugar. Bueno, ahora mismo hay dos fechas claves, ¿no? La primera es el próximo martes, ese día es muy importante para saber qué es lo que va a ocurrir. Ese día se van a reunir por videoconferencia todas las federaciones que integran la UEFA. 55. Y se va a tomar... Sí, 55. Y se va a tomar una decisión sobre qué ocurre con las competiciones UEFA. Por un lado, con la Champions y con la Europa League, y por otro lado, con la Eurocopa de Naciones. Bueno, uno de los escenarios que se está planteando ahora mismo es la posibilidad de que la UEFA renuncie a la Eurocopa. La Eurocopa pase a jugarse el año que viene o después del verano, o sea, a principio de la temporada próxima. Y ganar ese mes de junio, ganar tiempo a que la epidemia del coronavirus remita y podamos empezar, por ejemplo, a mitad de mayo a jugar, se jueguen las 11 jornadas que quedan de Liga, se juegue lo que quede a Champions, entre lo que sería el final del mes de mayo y el mes de junio, siempre en la hipótesis de que la epidemia hubiera remitido en Europa y se pudiera retomar las competiciones. Bueno, pues eso es un, eso es una cosa que está ahora mismo planteada, pero depende de lo que decida UEFA. Si decide sacrificar su torneo estrella, que es la Eurocopa. Puede ser que no, que la UEFA prefiera salvar la Eurocopa o intentar salvar la Eurocopa, que comienza a mitad de junio y que por tanto podría llegar a tiempo, y sacrificar las competiciones nacionales y la Champions, que también es competición de la UEFA. Entonces, ahí, en esa decisión que se va a conocer el martes, habrá mucho que ver, y en función de lo que decida UEFA, pues yo creo que el día 25 la Federación y la Liga, otra vez en esta reunión, pues ya nos darán más pistas sobre si se apuesta por la hipótesis de intentar jugarlo todo en el mes de junio, o si por contra se dan ya por cancelados los campeonatos, y entonces pues ya habría que ver exactamente quién es el campeón, o si es que no hay campeón, quiénes son los que bajan, o si se queda todo exactamente igual. Bueno, en definitiva, que sería un auténtico galimatías, ¿no? Un auténtico galimatías. Por cierto, ha habido gol. Esto, Jerónimo, casi esto ya empezamos a saborearlo con hasta cuándo, ¿no? Ha marcado Ígalo, el ex del Granada, que sigue en un estado de forma extraordinario. Golazo el que ha marcado Ígalo con la camiseta del Manchester United al LAS de Austria. Minuto ya 29 de partido. Así que se mueve el marcador también en la Liga Europa. Tebas ha hablado en las últimas horas. Otra preocupación, porque hablaremos de lo que supone económicamente hablando parar la Liga. ¿Hay hueco como tal para aplazar dos jornadas de la Liga? ¿Hay calendario? Si nos entramos en la Eurocopa, después de la Eurocopa los juegos. El problema es que pueden ser dos jornadas o no. Ese es el problema, porque si se ¿hay hueco? Claro que va a haber huecos para dos, pero si luego se suspende el campeonato porque lo dice el gobierno y vamos a cuatro jornadas, ¿qué va a pasar? Estas oportunidades que tenemos de recuperar no tenemos que desgastarlas tan rápido si la autoridad sanitaria nos ha dicho que no. Porque claro, lo que hay que meditar y pensar que tenemos que terminar el campeonato, porque el terminar el campeonato hay dos factores muy importantes, los deportivos, quién asciende, quién desciende, hay muchos factores, y luego pues todo lo que la gente ha pagado, patrocinadores audiovisuales por este deporte, y luego hay que pagar a los jugadores también, y entonces nosotros tenemos que, por eso los autobuses siguen en marcha, las cajeras de los supermercados siguen vendiendo, vosotros seguís trabajando, porque la actividad económica, posiblemente si todos nos quedásemos en casa 15 días encerrados, igual terminábamos con todo. Bueno, Javier Tebas, que evidentemente va a operar, Antonio Camaño va a apretar hasta el final. Me parece todo surrealista que en el día de hoy, no te digo que dentro de una semana, 10, 15, 20 días, pues se hable de lo económico, pero a día de hoy que Tebas esté más preocupado de lo que supone para la Liga, para las televisiones y para los clubes, en vez de estar preocupado en solucionar esto, me parece auténticamente surrealista. Más que solucionar esto, en la salud, es que no, claro, esto claro, se llama la salud. Darle solución no a esto, hay más, por no eso, hay más. Este hombre solo piensa en lo que piensa, en el dinero. Y además es que hay una cosa que es absolutamente absurda, y es que no se le pueden poner puertas al campo. O sea, la epidemia ya está aquí, la epidemia va a ir a más claramente en los próximos días. Ya tenemos un vestuario que nada más y nada menos es el del Real Madrid, el equipo más poderoso de este país, y la Juve, que va a estar 15 días en su casa sin poder ni siquiera entrenar. O sea, ya no es que el Madrid no pueda competir en estas dos jornadas que se hubieran jugado teóricamente a puerta cerrada, es que los jugadores del Madrid van a estar 15 días sin entrenar. Entonces, no, lógicamente, cuando recuperaran después de esos 15 días y no ha habido ningún otro caso de positivo en la plantilla, pues tendrían que ponerse ligeramente en forma, necesitarían por lo menos otra semana o 10 días más. O sea que, y esto acaba de empezar. Sabemos que hay dos jugadores de la Liga Iberdrola femenina que han dado también positivo por coronavirus. O sea, y que yo creo que esto va a ser una cascada que va a ir ocurriendo y que va a tocar a muchos más vestuarios. O sea, que es que estamos ante una hipótesis que plantea Tebas de algo que es realmente imposible seguir ahora mismo en las circunstancias actuales que estamos jugando. Yo creo que hay que parar, que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, y a partir de ahí, ver en qué situación nos encontramos dentro de 15 días, 20 días, un mes, mes y medio, y si hay hueco y se puede hacer porque no hay Eurocopa o lo que sea, pues se hará. Y si no, pues habrá que terminar la liga como está ahora mismo. Y si hay que devolver el dinero a las televisiones de medio mundo, pues chico, habrá que devolverlo. Si no, que hubieran firmado mejor los contratos. Está claro. Y además estamos en un escenario, lo venimos contando, nuevo para todos nosotros. No tenemos la experiencia. Dice muchas veces que la experiencia es un grado. Para nosotros todo esto es nuevo y no sabemos muy bien cómo actuar, ¿no? Pero sobre todo habrá que ir a afrontarlo con cierta previsión, pero sin volvernos tampoco loco, como también está ocurriendo en la vida. Y estamos viendo lo que está pasando también en algunos supermercados. Le preguntaba Jerónimo Alonso al presidente de la Federación si se planteaban ese aplazamiento de la Eurocopa el año que viene. Va vinculada esa pregunta a lo que he contestado antes. Son decisiones que no afectan únicamente a España. Nosotros, obviamente, y vosotros como medio que cubrís el fútbol español, es lo que más os preocupa, independientemente también de las competiciones europeas, pero somos 55 federaciones miembros las que estamos afectadas, y por lo tanto cualquier decisión de la Eurocopa, de competiciones europeas, pasa por UEFA. No somos nosotros la administración de UEFA, es cierto que yo soy parte de ella, y es cierto que otras 55 federaciones somos miembros. Por lo tanto, corresponde a UEFA ver de qué manera. Por cierto, me comenta Nuria Gaciño que la Real Sociedad, el equipo femenino del conjunto Churi Urdín, acaba de desmentir el positivo de dos de sus jugadoras, que ha dado también un diario nacional. Tomás Fures, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bueno, estamos pendientes de la UEFA, hay fútbol en directo, como estamos comentando. La sí. UEFA ha dejado claro que no suspende la competición. Sí, bueno, es que esta mañana se filtró y muchos medios nacionales publicaron que se había suspendido ya la Champions y la Europa League, cosa que es mentira. Lo que se ha suspendido, partidos concretos, como ya explicó antes Jerónimo, y no vamos a abundar en el tema, ¿no? Hasta el martes, como muy bien ha dicho Jerónimo, no se va a tomar una decisión, a no ser que antes, porque yo sé que la UEFA está en haciendo consultas con la Organización Mundial de la Salud, a no ser que antes le digan desde la OMS, mire usted, se suspende todo, pues ellos están intentando, como estáis diciendo, por sus intereses económicos, están intentando no suspender. Pero lo que pasa es que lo que no se puede es querer teta y sopa, o teta o sopa. Es decir, es básicamente imposible que se jueguen este año, que se acaben las competiciones locales, las competiciones nacionales, y que se juegue la Eurocopa. Mire usted, no. O sea, lo más probable a día de hoy es que no se pueda jugar ni una cosa ni la otra. Pero si se puede jugar algo, hay que decidir. O usted termina las competiciones hasta el 30 de junio, que es lo que están pidiendo los clubes, para que el campeón sea el que dictamine el terreno de juego y no tenga que ser el que está ahora mismo, o los descensos sean los que están marcados ahora mismo, que mucha gente lo consideraría una adulteración de la competición, o que realmente puedas jugar de aquí al 30 de junio, aunque sea algunas jornadas, y realmente se pueda conocer quién es el que desciende o asciende. También habrá que ver si se puede jugar a la liguilla. Son muchas cosas. Y eso pasa sobre todo por suspender la Eurocopa. Si no se suspende la Eurocopa, es prácticamente imposible pensar que esto va a pasar, cuando se están hablando los expertos que va a durar entre 2 y 5 meses, que esto va a pasar y que va a dar tiempo a jugarse las ligas nacionales, a jugarse las competiciones europeas y encima una Eurocopa. Es que parece que estamos hablando de, no sé, como entre niños chicos, ¿no? No tiene mucho sentido. Bien. Lo que sí está claro, Tomás, que en el asunto del partido del Sevilla, durante toda la mañana hemos ido barajando la posibilidad de que se jugase en un país vecino, que no fuese ni España ni Italia, y Francia, ese país era Francia, ¿no? Pero es que eso se mantiene, Jesús, a día de hoy, y por lo que a mí me cuentan desde Italia, ni a la Roma ni al Sevilla les han dicho que ese partido está suspendido. A día de hoy, la Roma, por ejemplo, se ha cogido, le han dado a los futbolistas 3 días de descanso, pero tienen que volver a entrenar el domingo. A pesar de que los médicos están aconsejando que no se vuelva a entrenar, que no vuelvan a entrenar en grupo, porque las grandes concentraciones de personas son las que provocan la difusión del virus. Como además resulta que este coronavirus no da la cara el primer día ni el segundo, si tú lo puedes estar incubando, puedes ser portador del virus y no tener síntomas, a lo mejor lo tienes dentro de 10 días y ya has infectado a toda la plantilla. Te están diciendo, no compartir vestuario, no compartir una serie de cosas. Luego, si no se puede hacer eso, no se debe entrenar. Y sin embargo, los jugadores de la Roma estaban súper desconcertados y dicen, no, tienen que venir ustedes el domingo a entrenar, porque a lo mejor tenemos que jugar la semana que viene en Francia si nos dejan jugar en Francia. Esto es una locura. Uh-huh. Y parece ser que hasta el martes no le van a dar una contestación. Lo que todo el mundo piensa es que el martes por fin la UEFA se va a bajar del burro y va a decir que se suspende todo. Pero, amigos, nos van a tener otros cuantos días aquí especulando, pues porque estos señores solamente piensan en la pela. Claro, no queda otra. Monchi también ha hablado en las últimas horas. Se ha dicho esto. Lo que tenemos que hacer es estar lo más callado posible y estar sometido a lo que opinen los especialistas, ¿no? Creo que centrarlo solamente en el mundo del fútbol, muriendo personas y habiendo tantos enfermos, creo que sería demasiado egoísta, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades y de sufrimiento, el fútbol tiene que dar un segundo plano. Y Oliver Torres y Thomas Fassely, cuando salían del entrenamiento del Sevilla, que siguen trabajando, aunque no hay competición ni hoy, evidentemente, ni el próximo fin de semana, las dos próximas jornadas, ha dicho esto en el micrófono de Gol Televisión. Oliver, ¿qué te parece el aplazamiento de la Liga? Bueno, al final pues acatamos la decisión, creo que es lo mejor para todos y bueno, esperemos que pase lo antes posible, ¿vale? Venga, muchas gracias. A vosotros. Solo una pregunta, Thomas, ¿estás preocupado? ¿Qué te parece el aplazamiento? No, yo no puedo comentar. No. Pero bueno, ahora habrá que entrenarse, ¿no? No se puede estar parado, ¿no? Habrá que seguir entrenando, ¿no? Sí, seguimos, pero no sabemos nada. Vale. Habrá que esperar, ¿no? Tranquilidad. Sí, claro. Gracias, Tomás. Bueno, Manolo Martín, en el Sevilla Monchi también ha comparecido, en este caso ha hablado, para los compañeros, creo que de, no sé si de la Gaceta o del Correo, sí, del Sport, y ha hablado de la dificultad de la Gaceta, de la dificultad de encontrar ese país que estamos comentando durante toda la jornada, que era Francia, ¿no? Sí, sobre todo porque, sí, ha sido la Gaceta del Sport, digo que sobre todo porque ha dicho el propio Monchi, era algo que prácticamente ya contábamos aquí en la tarde de ayer, que entiende el director deportivo del Sevilla que no es fácil encontrar un país que, digamos, esté dispuesta a dar la bienvenida, en este caso, pues a un club español con la que tenemos en Ciudad, ¿no? Ha dicho que el problema es muy grave y que evidentemente el cuadro médico es muy variable y que se complica una barbaridad, uh-huh. Por ejemplo, que una sede en el día de hoy se ocupe de recibir, en este caso, al Sevilla, al conjunto de la Roma, pero que nadie evidentemente puede descartar que a lo mejor en 48 horas esa ciudad pues pueda también entrar en episodio de coronavirus. Así que, repito, es una de las soluciones que tanto Clemente Villaverde como Monchi ya barajan desde el día de ayer, pero que evidentemente, bueno, pues se antoja como complicado. Yo creo que esa reunión del próximo martes va a ser muy clarificadora en torno a lo que va a pasar en torno a los partidos europeos del Sevilla. Muy bien. Gracias, Manolo. Hasta luego. Es que no entiendo absolutamente nada, no entiendo con un vestuario como la Juventus sin entrenar en cuarentena, con un vestuario como el Real Madrid en cuarentena, cómo la UEFA se pretende que determinados partidos se disputen, sea de Champions o de Europa League. Sí, sí. La pela es en la pela. Pero la pela, también es para Tebas y ha tenido que pues bajarse y al final pues recular y suspender la Liga. Quiero sumar a este debate un amigo de Seferín, el presidente de la UEFA. ¿Quién es? Ángel Gámiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bueno, a mí me parece que esto es no querer afrontar la realidad. La realidad es que ahora mismo no se puede disputar ninguna competición, que en los próximos 2-3 meses tampoco se va a poder disputar ninguna competición, que por tanto peligra la Eurocopa, por tanto peligra la finalización de los torneos europeos, y como nadie le quiere poner el cascabel al gato, esto se llama lo que en rugby creo que es up and down, o sea, la pelota para arriba y a ver cuánto tarda en caer, y claro, en ese tiempo mientras respiramos, claro, pero que esto está abocado a que se acabe la temporada sin campeón de ninguna competición, porque es que es imposible, es que hemos dado 2 semanas pensando que en 2 semanas se le acaban los días de asuntos propios al virus, y el virus tiene más días de asuntos propios que mucha gente, entonces esto no se va a acabar en 2 semanas, esto va a durar mucho más, lo ha dicho hoy en Andalucía Deporte el doctor Gutiérrez, que sabe uh-huh. bastante. Sí. Y más o menos se calcula que en 2 semanas vamos a estar peor que ahora. Y esto, calcúlenle aproximadamente 2-3 meses para volver a la normalidad. Ahora pongan a entrenar ustedes a los equipos, pongan a estar en competición en perfecto estado. En fin, que no queremos ver lo que no queremos ver, pero que esto, este año, la temporada esta es inhábil. Uh-huh. En fútbol, en baloncesto y en todo lo que ustedes quieran ver. Bueno, esa es tu opinión, evidentemente, y parece sí, que sí. Todo va destinado a eso. Jerónimo, porque lo venimos contando, lo de aplazar para la próxima temporada la Eurocopa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que esa sería una posible solución. Sí, la cosa no va tan larga como está ahora apuntando Ángel Gámiz, ¿no? Si a finales de mayo, estamos a mitad de marzo, queda todo el mes de abril, queda el mes de mayo, prácticamente con el mes de junio se podría resolver todo, podría haber fórmulas, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, una persona de la federación me decía, se podrían quitar algunas jornadas de liga, ¿no? Se daría un sorteo y de las 11 jornadas que quedan, pues jugar 5, por ejemplo, ¿no? Sorteamos, juega tal, tal, tal, tal y tal. Y se juegan 5 jornadas y, chico, el que se salve, se salva, el que gane la liga, gana la liga, el que esté en Champions, está en Champions. Esa es una fórmula que podría ser, que por qué no. Había que cambiar estatutos y tal, pero bueno, todo se puede, en una circunstancia excepcional. Si se acaba la pandemia a mitad de mayo, pues de forma express, jugando miércoles, domingo, se puede acabar la liga. La Champions se puede jugar a partido único, como hemos jugado la Copa del Rey este año. Es decir, bueno, pues las eliminatorias a partir de cuartos y semifinales la jugamos a partido único. Vamos quitando fechas y tal, y podríamos estar acabando el 30 de junio, a primeros de julio, que no pasaría absolutamente nada. Evidentemente sin jugar la Eurocopa. O sea que al final yo creo que todo va a estar en la decisión de la UEFA del martes. Si la UEFA decide pasamos la Eurocopa el año que viene, que no pasa nada porque el año que viene no hay ningún gran torneo, solo está la Final Four de la Liga de Naciones, que se puede jugar en otras fechas, porque la Liga de Naciones es un torneo que va a empezar en septiembre y que va a acabar en noviembre. Puedes jugar en un parón de marzo la Final Four, pero, Jero, te quitas la Liga de Naciones y en verano haces la Eurocopa con total normalidad como íbamos a hacer este año, que yo creo que sería lo mejor. Esto lo va a marcar el virus, y es que dejémonos ya de... Esto no lo va a marcar ni los calendarios, ni la UEFA, ni la FIFA, ni... Lo va a marcar el virus. Lo va a marcar el virus, claro, eso es evidente. Claro, y como el virus pero, de momento digo, no sabemos lo que va a durar, es imposible ponernos a especular con fechas. Es que ya bueno, pero de cuatro escenarios, Jerónimo, o jugar, como tú dices, de una manera express todos los partidos, dejar desierta la temporada, esa otra opción, acabar como está ahora mismo en la jornada 27, o los resultados también de la primera vuelta, esa podría ser también otra opción, valorar el campeonato de liga tal y como y quedar como, bueno, como terminó la primera vuelta. ¿Y la Champions qué hace con ella y con la Europa League qué hace con ella? Desierta. La Champions y la Europa League, si no se puede jugar, es imposible que haya un campeón. Claro. O sea, es una competición por eliminatoria, estábamos todavía en octavos de final y es imposible. La liga podrías decir, oye, pues acabamos hoy, mira, pues el Barcelona va el primero, pues lo sentimos mucho, le damos la copa al Barcelona. El Cádiz va primero en segunda, pues lo sentimos mucho, asciende, y los que están en descenso descienden. Eso, bueno, pues yo creo que sería de justicia. Lo que pasa es que, bueno, y también se podría dejar desierto, decir, oiga, pues señores, no se ha podido jugar, esto era 38 jornadas, no se ha podido jugar, pues el año que viene empezamos otra temporada y este año como si no hubiera existido. También se paró para las guerras mundiales, el fútbol, los mundiales, las ligas y para la guerra civil española y no pasó nada. O sea que el mundo no se va a acabar porque no se juegue ni mucho menos al fútbol, pero bueno, a lo que íbamos es que yo creo que sí se puede ir estableciendo escenarios, decir, bueno, pues oye, que a final de mayo hemos acabado con la pandemia y tenemos todo el mes de junio, bueno, pues hagamos un campeonato express y acabemos la temporada lo más dignamente posible y pasemos la Eurocopa el año que viene. Que luego haces esa cábala y en junio no se ha acabado el dichoso coronavirus, pues nada, pues no valdrá tampoco para nada, pero bueno, ir tomando alguna decisión, yo creo que tampoco está de menos. Sí, sí. Tomás Furés, dime. ¿Quieres añadir algo más? No, que hay que estar pendiente de muchas cosas, por ejemplo, el Madrid, que tiene ahora mismo su equipo en cuarentena, jugó el domingo en el pasado en el Villamarín, había futbolistas, me dicen a mí, en el banquillo, con síntomas aparentes de estar un poco griposo, no se pensaba. No, acuérdate que Nacho y Carvajal no pudieron jugar ese partido por gripe, ¿eh? Claro, y había algunos más que decían que la gente que estaba en el campo decía que se les veía así un poquito, entonces quiere decir, en el Atlético, por ejemplo, han hecho consultas con las autoridades sanitarias, están a la espera de que les digan si tienen que poner el equipo en cuarentena, ¿no? Quiero decir, que esto es una ficha, esto es un, como dices tú, la ficha de dominó, esto va a una velocidad tremenda, afectando unos a otros, y por lo tanto, tiene que imperar el sentido común y tiene que imperar el deseo de que la gente se cure y de que esto se acabe. No de que acabe la competición, sino de que acabe el coronavirus. Claro. Que es mucho más importante que saber quién va a ser campeón, eso, o quién va a ascender o quién va a descender. Uh-huh. Oye, en este asunto el Betis también ha hecho un comunicado, más de lo mismo. Doctor Moya. Jesús, lo ha hecho el departamento médico del conjunto verde y blanco, anunciada la suspensión. El Betis quiere manifestar su respaldo a la acción tomada por la Federación Española, reunión mantenida el día de hoy por los servicios médicos del club, en el que toman una serie de medidas, medidas para el primer equipo, los entrenamientos hasta el juvenil B, van a ser instruidos en las medidas que tienen que tomar, también en la cantera, en fin, que es lo que están haciendo todas las entidades, pero en el Betis toma mayor relevancia por haberse enfrentado al Real Madrid este pasado fin de semana. Claro, besos también con Sergio Ramos, también, claro. Que hubo detalles también de fraternidad, en este caso de entre el de Camas y el del Puerto de Santa María. Por cierto, que ha hablado Joaquín también para los compañeros de gol, nada más terminar el entrenamiento. Acatando normas, hija. Primero es la salud de todo el mundo y concienciarnos que esto va en serio. Así que bueno, acatar normas y precaución. ¿Y hay preocupación en el vestuario por todo esto? Hombre, claro, hay preocupación porque parece más serio de lo normal y bueno, y la salud es lo más importante. ¿Y el Real Madrid que está en cuarentena? No lo sabíamos, nos acaban de comentar ahora. Poca precaución ahora mismo es poca. ¿Alguna medida adicional que les hayan dicho o...? Nosotros ahora mismo nada, estar en casa tranquilo y mañana entrenar. Bueno, pues las palabras de Joaquín Sánchez. Ángel Gamiz, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, ¿eh? Lo más importante es acabar con el virus, no acabar con las competiciones. Exacto. Así que yo me parece que es lo primero que debería de imperar y no imperar el tema de los derechos televisivos, porque es verdad que cuando habéis comentado antes que hubo competiciones, no en España, ¿no? Durante la Guerra Civil, pero sí durante la Segunda Guerra Mundial y tal, pero claro, no estaba Tebas. Si llega hasta Tebas, pues sí. Se hubieran acabado, vamos, las ligas, bueno. Cueste lo que cueste. Pero bueno, en fin, que vamos a esperar, pero que si en China llevan con este tema desde diciembre y estamos a media de marzo casi y están liados todavía, calculad vosotros lo mismo para acá, porque oye, el virus que viene aquí no digamos que no dura menos, que no, que dura lo mismo. Por cierto, he tenido la oportunidad de hablar con José González, técnico del Wuhan, que se encuentra en la Costa del Sol. Se marchan este fin de semana para China, ¿eh? Se marchan ya para... Bueno, está la liga también ya, claro, calentando motores. Es que está la cosa mejor en China que exacto, aquí ahora mismo. Exacto, esa es la moraleja. Claro. Que al final el nuevo equipo de Daniel Carrizo, el ex del Sevilla, y de José González y de Alfonso Cortijo, se nos marcha también para China. Que por cierto, abre una nueva vía también de debate. Paco Cepeda me mandó un mensaje diciendo ojo también a los contratos que finalizan el próximo 30 de junio. Claro. Jugadores que se tienen que ganar la renovación en este tramo de la temporada. Bueno, pues hasta que llegó. O sea que... Sí, no, y en ese sentido, lo que apuntaba Jerónimo, que a lo mejor lo lógico sería, bueno, pues si hay que cogerse una semana de julio para jugar, pero es que claro, hay futbolistas que a lo mejor ya tienen contrato con otro club, claro, a partir del 1 de julio, ¿entiendes? Entonces, claro. Lo que se contempla a nivel de europeo, a nivel de UEFA, es que lo que se tengan que disputar para respetar los contratos sea máximo hasta el 30 de junio. Uh-huh. Y si se puede disputar, se disputará, y si no se disputará, y las soluciones económicas, que seguramente va a afectar mucho al fútbol, porque claro, si los clubes pierden, por ejemplo, un 30 y tantos%, una tercera parte de su contrato televisivo, a lo mejor los futbolistas tienen que rebajarse un poquito su emolumento. Es decir, aquí todo el mundo tendrá que arrimar un poco el hombro para solucionar esto. Pero yo creo que eso es a posteriori. Sí. Lo primero, acabar con el coronavirus. Después vamos a buscar soluciones. Bueno, gracias, Tomás Forés. A ti, buenas tardes. Gracias, Ángel Gámez. Ya hemos descubierto que el COVID-19 tiene más días de asuntos propios que más de uno que yo conozco, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Más que tú tienes. Que ya donde lo meta Gersá se va a quedar asombrado. Menos mal que nos rimos, aunque que nos disculpen los oyentes también, pero es que, no, hombre, no, con que tanta atención también de vez en cuando. Es que me ha hecho mucha gracia lo de los asuntos propios de COVID-19. Claro que tiene. Tiene las vacaciones de Semana Santa se va a coger también. Lo ha pegado todo. Qué barbaridad, lo ha unido todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, te oigo esta noche, Ángel. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, por cierto, Juan Carlos Tirado, que a todas estas, la cuarentena del Real Madrid, hemos hablado del Betis que jugaba recientemente con el equipo de fútbol, pero es que en baloncesto también recientemente Unicaja jugaba contra el Real Madrid, imagino que habrá preocupación, ¿no? Pues se da la circunstancia que el Real Madrid de baloncesto disputó partido de Liga ACB el pasado 1 de marzo en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga ante el Unicaja. Por eso hay preocupación por esa crisis sanitaria. Hoy hemos podido hablar con el presidente del Unicaja, Eduardo García, y esto nos ha comentado al respecto sobre las actuaciones que se va a tener con la plantilla ante ese riesgo de contagio. Nosotros seguimos la normativa que existe en salud aquí en Andalucía, y no tenemos ningún jugador que haya dado, ningún jugador, no solamente del primer equipo, ni tampoco de cantera, que haya dado los síntomas necesarios para que sean objeto de análisis por parte de la autoridad sanitaria, y no hemos procedido a nada, porque estamos siempre al albur de lo que vaya ocurriendo en cada momento, y que las autoridades sanitarias serán las que en su caso tendrían que tomar la decisión adecuada. Eso es así de claro. Así de claro, lo dice el presidente de Unicaja. Son las 7:48 de la tarde. Este es el Mirador de Andalucía Deportes en Canal Sur Radio. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo, y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal, y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla. Mediodía. ¿Qué ha pasado en tu entorno más cercano? ¿De qué hablan tus vecinos? ¿Qué preocupa en tu ciudad o municipio? La actualidad de la mañana, con las noticias que más te interesan, te las ofrecemos antes, porque la información local va contigo. Mediodía. De lunes a viernes a las 12 en tu emisora. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Bueno, pues Antonio, la Liga estima que en torno a 678 millones va a ser el impacto que tendría la suspensión de las competiciones de Primera y Segunda División si la medida se prolonga hasta final de temporada. Los clubes dejarían de ingresar 549 millones por derechos de televisión, 88 por abonados y casi 41 millón y medio por taquilla, ¿no? Es la estimación aproximadamente que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional. El mayor problema son los equipos humildes, que son los que viven de las televisiones y de los ingresos atípicos, ¿no? Pero los grandes pues sobrevivirán, pero lo más difícil, más complicado son los humildes, los que acaban de llegar a Primera División. Así que es un asunto más que preocupante. Sí. Y en estos casos recurrimos a una de las personas que más sabe de economía en este país. ¿Quién es? Y que es un lujo oírlo y agradecerle que cada vez que le echamos el teléfono nos atienda José María Gay de Líbana. Señor Gay de Líbana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, Jesús, bien, hombre, buenas tardes. ¿Qué tal, José María? Algún rincón de Cataluña aquí protegidos de lo que es este virus que nos está causando el pánico, hombre. Sí, hombre, vaya. Estaba COVID, que COVID era entrañable. ¿Se acuerda usted de COVID? La mascota COVID de... COVID era entrañable, pero COVID no. COVID-19. Este COVID-19 realmente es fatídico el día. Sí. Nos está aquí, coño, nos está castigando, y además lo peor de todo es que no tendremos fútbol. O sea, que bueno, porque claro, estás en casa, pero ves fútbol y con gente, pero claro, no tenemos fútbol tampoco. Por tanto, es un golpe. Sí, un golpe durísimo. Bueno, ¿qué le parece, no? El impacto, porque todo lo que mueve el fútbol y la Liga se ha estado resistiendo, lo ha dicho el propio Luis Rubiales, ha intentado que no se parase el fútbol, que fuese a puerta cerrada. Al final impera el sentido común y la lógica, pero ojo al daño económico que deja esto, ¿eh? Claro, bueno, en principio digamos hay un capítulo, lo habéis resumido muy bien, Jesús, que es el capítulo referente a televisión, por tanto, y patrocinios. Esto es importante, sobre todo la televisión para los clubes modestos, porque de hecho la liga se ha ido igualando también en la medida, o mejor dicho, han cogido más fuerza los clubes modestos también con lo que es el mejor reparto televisivo. Y claro, y ahora esto es un sacrificio muy importante, porque estamos hablando de unas cifras que realmente son de consideración, teniendo en cuenta que además entramos en la recta final de la liga, ¿no? Y esa recta final de la liga, las últimas jornadas, siempre son como muy el último tercio, ¿no? Es como muy apasionante, ¿no? Esto también luego tiene, para los clubes sobre todo que tienen los ingresos por patrocinio, los ingresos comerciales, también una merma significativa, porque claro, igual incluso yo estoy pensando más allá de lo que es nuestra liga, por ejemplo, en los clubes que están jugando competiciones europeas, que también ahora se suspenden las competiciones europeas, lo que pueden ser determinados acuerdos con patrocinadores, claro, que tienen, digamos, bonus, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues mira, si llegas a cuartos de final, como el Atlético de Madrid, por ejemplo, ahora, pues los patrocinadores te van a mejorar el contrato, te van a dar un premio adicional, luego también lo que acumulas de derechos de la UEFA, por tanto, de lo que son los premios de la UEFA. En consecuencia, ahí hay, digamos, un sacrificio importante. Y luego para el fútbol, también modesto, hay que tener en cuenta que la taquilla, hombre, claro, la taquilla, sobre todo en estas últimas jornadas, claro, tiene también su animación, ¿eh? Por decirlo de esta forma, lo digo, pues yo soy del Español, por tanto, el partido contra el Alavés iba a ir todo el mundo, bueno, eso quiere decir una recaudación. Bueno, y cada partido del Español es una final y otro para clasificarse para Europa, el Getafe, y el otro para clasificarse para la Europa League. Por tanto, en definitiva es un perjuicio realmente tremendo para todo el mundo del fútbol, y no solo el fútbol, Jesús, porque yo, por ejemplo, que soy amante del tenis y socio del Tenis Barcelona, pues hoy se ha suspendido esta mañana ya también la celebración del Trofeo Conde de Godó, el circuito europeo del ATP también se suspende, y hay que tener en cuenta que cada torneo igual mueve de orden de 10 a 15 millones de euros, ¿no? Por tanto, también la economía que genera es importante. Tengo aquí a Antonio, director del Pelotazo, programa de, también de prestigio, cada noche mucho en Canal Sur Radio. Una duda, profesor, que sea una pandemia, ¿tiene algo que ver en la negociación a lo mejor de los contratos? Es decir, es que es una causa mayor, una causa mundial, como es una pandemia. A lo mejor los ingresos, pues a lo mejor se pueden negociar, ¿no? De otra forma. Que no es un capricho, pero, vamos. Claro, no, en este caso yo creo que hay un frente que los clubes van a tener realmente un agujero, en el sentido de que tienen menos ingresos, pero que el gran gasto de los clubes es un gasto fijo que no está sujeto a pandemias, que es precisamente la retribución de los jugadores y lo que serían los gastos de personal. Por tanto, el descosido que se forma aquí es tremendo, en el sentido de que efectivamente, tal y como avanza la liga, pues haya aquí un deterioro de casi 700 millones de euros, esos 678 que comentabais, sí. Pero es que claro, el problema es que no están los ingresos, pero están los gastos, por tanto, el coste de plantilla lo tienes, no vas a tener evidentemente el coste de desplazamientos, de viajes, pero bueno, aquí tienes una serie, para en cada partido hay una serie de gastos fijos que están ahí, porque son los que se reparten durante la temporada, y luego los gastos variables de organización del partido, estos te los vas a evitar, pero claro, hay que ver también cómo tiene cada club contratada con todos los servicios de seguridad, de orden, etcétera, etcétera, a ver lo que ocurre. Por tanto, yo creo que en definitiva aquí los grandes perjudicados van a ser los clubes, porque a los jugadores les tienen que pagar, y los jugadores estarán en su casa estos días, obviamente, ¿no? Y tanto. Bueno, José María, no le quiero decir nada, pero mira, si su Español... Querría hablar de cosas alegres, hombre, querría hablar del Sevilla. Hombre, y tanto. Hombre, como que ahora tendríamos que estar dando el Sevilla-Roma. Fíjese qué partidazo, claro, hubiésemos, hombre, estado ahora mismo y estamos aquí, ¿no? Partidazo aquí, hombre, un partidazo que yo totalmente querría estar ahí, pero claro, realmente hay que entender las cosas, ¿no? Pero sí, bueno... Pero sobre todo va a ser un año duro. Yo creo que en estos momentos la situación de alarma económica es para todo el mundo, para todos y cada uno de nosotros. El impacto es bestial. El Español es colista con 20 puntos. Lo digo por si esto termina así, no lo salva ni el ojeo, ahora mismo. Un momento, porque entonces en este caso siempre la justicia y la equidad se tienen que imponer. Es decir, el Español, en el supuesto que no es imposible, y digo, que ganara todos los partidos que restan de la temporada, el Español saldría de esta última posición. Por tanto, que ahora tenga que bajar, yo creo que esta liga tiene que quedarse neutralizada. Incluso diría que igual Dios en este aspecto quiere ayudar al Español, porque Dios es un poco perico y Dios dirá que se imponga la cordura y la liga queda neutralizada. Por tanto, que todo quede exactamente igual. Bueno. Porque si no, el perjuicio para el Español es tremendo, ¿no? Bueno, esto nos ayudaría. Es la única solución que ahora tenemos. Lo digo bueno, porque está el panorama panorama complicado. Profesor, un abrazo muy fuerte. Le agradezco que nos atienda, como siempre. Desde Barcelona, hombre. Adiós. Buena tarde. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego. Por cierto, el Málaga acaba de hacer también su comunicado. Ha informado de las medidas a llevar a cabo las dos próximas semanas. Lo ha dicho el director deportivo Manolo Gaspar. Ante el comunicado recibido por la Liga en la mañana de hoy, en la que nos comunica la suspensión de los dos próximos partidos, el Málaga ha decidido informaros de las medidas a tomar por el club. El club en todo momento está de acuerdo y está acatando todas las medidas, tanto de la Liga como del Gobierno, en cuanto a la situación. Los entrenamientos del Málaga serán con normalidad. Mañana tenemos un partido de entrenamiento con nuestro filial. Este es Manolo Gaspar. En Cádiz ha hablado el técnico Álvaro Cervera. Deportivamente te da tiempo para pensar, para recuperar jugadores tocados, para descansar jugadores sobrecargados. Eso es verdad, deportivamente. Pero más que deportivo, es una cosa social. Entonces estamos todos muy pendientes de lo que pueda pasar, porque... es decir, como he dicho antes, no son unas vacaciones, es un parón obligado por un tema muy preocupante y lo tenemos que tomar así, pero deportivamente a nosotros sí que nos libera un poco de eso. Y en Almería ha hablado Romera. Estamos de acuerdo porque creemos que es lo más sensato, que es lo preferible para la salud, que al final es lo primordial, ¿no? Tanto para los jugadores como para los aficionados, como para todo el mundo en este caso. Creo que había que tomar medidas por... Y en medio de todo este lío, la llama olímpica ya ondea, ya está encendida en las ruinas de Olimpia. Otra cosa es que tengamos juegos o no. Vamos a ir día a día, minuto a minuto, pendiente de todo lo que ocurra. Para eso está la radio, para eso está Canal Sur. Gracias por estar ahí cada tarde. Sigue la información con Francisco Ramón en el Mirador de Andalucía. Más deporte a las 11 en el Pelotazo. Que lo pasen bien, si pueden. Adiós. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta estudia el cierre de los colegios después de la recomendación del Gobierno y los anuncios que han hecho ya otras comunidades autónomas. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Las clases se suspenderían a partir ya del próximo lunes y hasta después de la Semana Santa. Eso sí, revisable esta decisión cada 15 días. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha retrasado hasta las 8:30 su declaración institucional sobre la crisis del coronavirus. Una declaración que van a poder seguir en directo a través de Canal Sur Radio y RAI, la radio pública de Andalucía. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy una moratoria de impuestos de 6 meses. Para ello va a inyectar 14.000 millones de euros para pymes y autónomos. Además, el Ejecutivo va a transferir 2.800 millones a las comunidades autónomas para atender las necesidades sanitarias. Eso sí, sin descartar poder hacer más. Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. Y es que el número de infectados en nuestro país por coronavirus supera ya los 3.000 tras el último incremento en Cataluña, donde hay 60 casos nuevos. En Andalucía, por el momento, y según el último informe de la Consejería de Salud, son 138 las personas infectadas por coronavirus. 4 de ellas siguen ingresadas en la UCI, en las unidades de cuidados intensivos, pero no hay víctimas mortales por el momento en nuestra comunidad. La portavoz del Comité de Seguimiento del Coronavirus, que sigue reunido a esta hora en nuestra comunidad, Inmaculada Salcedo, insiste en pedir responsabilidad a los ciudadanos, a los andaluces, en el uso de nuestros servicios sanitarios. Sobre todo no acudir a los centros sanitarios salvo que sea imprescindible. ¿Por qué? Porque diseminamos el virus y además provocamos más casos, lo que hace que las personas que tengan que ser atendidas por cuadros graves pues no pueden ser atendidas o sean contagiadas. Italia, el país europeo más afectado por el momento, con más de 1.000 muertos. Todos los comercios, a excepción de las farmacias y los supermercados, están cerrados. Mientras, las bolsas de todo el mundo se han despeñado. El IBEX 35 ha sufrido la mayor caída de su historia. Se ha hundido el 14% a pesar de las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. A partir de las 9 de la noche vamos a hablar de estas consecuencias económicas con Javier Santa Cruz, analista financiero y economista, y con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de nuestro país, Javier Gandara, uno de los sectores más castigados tras el cierre de vuelos entre Europa y Estados Unidos. También vamos a conversar con el portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución, David Gracia, para abordar la situación de abastecimiento de nuestros comercios. Y al margen de la economía, los jueces también están empezando a pedir ya que se paralice la actividad judicial, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le reclama a la Junta medidas de higiene especiales en juzgados y sobre todo en calabozos para contener la epidemia. A todo esto, la delegación del Gobierno en Andalucía ha recomendado esta misma tarde desconvocar todas las manifestaciones y concentraciones previstas hasta el próximo 31 de marzo. La crisis sanitaria está contemplada también como uno de los supuestos que recoge nuestra Constitución para declarar un estado de alarma. Le vamos a plantear al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Robledo, qué se necesita para tal declaración y cuáles serían las consecuencias para los ciudadanos. Pero a esta hora de la tarde vamos a conocer cuál es el estado de la circulación en la red viaria de Andalucía. DGT, Marina Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, en Málaga estamos pendientes de un accidente en la A7 en Benalmádena que obliga al cierre de dos carriles en sentido Barcelona, y retenciones en Sevilla en la ronda S30 en Heliópolis hacia la A49. Y también queremos saber qué predicción meteorológica tenemos para las próximas horas, ya para mañana viernes, que da comienzo el fin de semana. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía tendremos el cielo nuboso en la mitad occidental, con brumas y nieblas matinales, e irá disminuyendo por la tarde a poco nuboso. En el resto contaremos con intervalos de nubes medias y altas, y además se formarán nubes de evolución en las sierras orientales, donde no se descartan chubascos que podrán ir acompañados de tormentas aisladas. Las temperaturas bajarán hasta los 27 grados de máxima en Granada, 25 en Córdoba, Jaén y Sevilla, 24 en Málaga, 22 en Almería, 21 en Huelva y 19 en Cádiz. En cuanto al viento, soplará del suroeste en la mitad occidental, variable flojo en el resto, que irá cambiando a componente este en la vertiente mediterránea y poniente en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada noche en el Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, el Mirador de Andalucía. Este viernes, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te va a dar lo mejor de nuestro campo con Única, una cooperativa hortofrutícola andaluza que te ofrece más de 100 variedades de producto de altísima calidad y totalmente fresco. Una empresa que sobresale por su capacidad de innovación en formatos y modos de consumo, por agrupar a 22 cooperativas y 5.000 socios y por dar a los agricultores la rentabilidad que merecen por sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, programa especial sobre la calidad y la agricultura sostenible con Única, el primer exportador hortofrutícola de España. Única, todo lo que necesitas en frutas y hortalizas. El Mirador de Andalucía. Noticias. A la espera de la declaración institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que va a tener lugar a partir de las 8:30 en el Palacio de San Telmo, vamos a conocer cuál ha sido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras esa reunión del Consejo de Ministros extraordinario para adoptar medidas para tratar de contener la crisis sanitaria del coronavirus y también sus efectos económicos. El Gobierno ha decidido transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas precisamente para atender la demanda de los ciudadanos a la sanidad pública, y 14.000 millones de euros más para ayudar a las pymes y a los autónomos. El presidente Pedro Sánchez descarta solo de momento tomar nuevas medidas o medidas más drásticas y ha pedido textualmente disciplina social. Isabel García. Buenas tardes. No habrá aislamiento de comunidades más afectadas ni cierre de comercios. Tampoco prohibición de salir de casa, como en Italia. Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. El Gobierno aprueba un plan en el que las comunidades autónomas recibirán 2.800 millones para reforzar sus servicios sanitarios. Otros 1.000 se inyectarán en actuaciones prioritarias de sanidad. A las empresas, pymes y autónomos hay que protegerlos, ha dicho Sánchez, con una inyección de 14.000 millones en concepto de moratorias de impuestos, deuda e IVA. Los pedidos y los clientes y la actividad volverán cuando la enfermedad haya cesado, pero tenemos que ser capaces ahora de apoyar a ese tejido productivo, a las pequeñas y medianas empresas en particular, a los trabajadores y trabajadoras autónomas, para que sobrevivan en este periodo con la menor repercusión posible en el empleo. Para las familias, el Gobierno prevé una inyección de 25.000 millones en servicios sociales y extensión de becas de comedor, aún con los colegios cerrados. Hay otras medidas adicionales, como es facilitar los cambios y devoluciones de billetes de Renfe, también de los viajes del Inserso. En cuanto a las recomendaciones sanitarias, el Gobierno sigue optando por la cancelación de actividades educativas, también de eventos de más de 1.000 personas y reducción de un tercio de los de menos de 1.000. Se recomienda no viajar, evitar los desplazamientos de los más mayores, extremar la higiene, el fomento del teletrabajo y permanecer en casa. Cada ciudadano debe cuidarse para cuidar así de los demás. Cada vez que uno se lava las manos, cada vez que se evita un desplazamiento, cada vez que uno evita contactos innecesarios, cada vez, en definitiva, que seguimos esas reglas, estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo personal a la victoria del conjunto del país contra el virus. Para todo ello, ha dicho Sánchez, es precisa la responsabilidad y disciplina social. Pues los autónomos insisten en seguir pidiéndole al Gobierno que les exima del pago de las cuotas a la Seguridad Social para aquellos profesionales que se infecten de coronavirus. Es una de las demandas pendientes que tienen con el Ejecutivo y que consideran fundamental ante los graves daños que se están sufriendo y que el gremio acusa de que esa enfermedad, además de que se les haya incluido en la incapacidad por accidente de trabajo, sí se contagia. José Luis Perea es el secretario general de ATA. A principio del año 2019 se aprobó una medida que desconoce muchos autónomos, pero que es muy importante, y es que un autónomo que tenga una gran enfermedad o un accidente de trabajo largo, a partir del segundo mes de baja, ya no está obligado a pagar su cuota de seguridad social. Bueno, pues lógicamente en este caso excepcional, esa excepción de pagar la cuota se tendría que tener desde el primer día. Pues el Gobierno andaluz analiza a esta hora la suspensión de las clases en los centros educativos de la comunidad. Estamos pendientes de esa comparecencia del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, para hacer una declaración institucional a partir de las 8:30. Encarna Maldonado nos cuenta otras medidas que ha adoptado el Ejecutivo Autonómico en las últimas horas. El Comité de Seguimiento de Situaciones Especiales de la Junta está reunido esta tarde para decidir si se suspenden las clases en toda la comunidad. También los rectores de las universidades andaluzas y el consejero de Economía analizan esta tarde si se mantiene o no la actividad académica. Son asuntos que se estudian solo 24 horas después de que la Junta acordara cerrar a partir de mañana viernes todos los centros diurnos de mayores, además de los de participación, es decir, los conocidos como hogares del jubilado. Pues nuestros mayores son de momento el grupo de población, como vemos, más vulnerable. Para protegerlos, la Junta ha ordenado el cierre temporal de esos centros de participación activa. Hoy le hemos preguntado a sus usuarios por estos espacios. Asumen sin miedo, pero con respeto, las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz. Con respeto a lo que hay, esto es global, mundial, y la ruina viene que es demasiado. Entonces, pues estamos aquí para aguantarlo. Pues libros para leer y ya está. Hay muchas cosas que hacer. Si hay que cerrarlo, pues se cierra por el bien de todos, ¿no? Y los padres de los alumnos andaluces se van preparando para conciliar su vida laboral y la familiar, cuando conozcan si se produce esta noche la suspensión de las clases durante las próximas semanas. Se quedarían en casa, porque yo soy ama de casa. Supongo que las mamás que trabajan lo tendrán un poco difícil. Yo tengo la posibilidad de conciliar trabajo en casa y trabajo en oficina. No he pensado nada. La verdad es que sobre la marcha se irá solucionando. Pues mañana se va a iniciar una ronda de contactos. Hablamos ahora del nivel político, de la situación, de la gestión de esta crisis del coronavirus, a la espera de que a las 8:30 comparezca el presidente de la Junta de Andalucía. Como decimos, mañana Inmaculada Carrasco va a haber una ronda de contactos con todos los partidos con representación parlamentaria en la Cámara Andaluza. Así es, se va a reunir el presidente de la Junta con todos ellos para informar de la evolución del virus. Juanma Moreno ha convocado una ronda ronda con todos los grupos parlamentarios. Mañana viernes, en el Palacio de San Telmo, va a recibir a los líderes en orden de mayor a menor representación. La secretaria general del PSOE, por tanto, Susana Díaz, va a interrumpir excepcionalmente su baja maternal para acudir a esta cita. Ella es la primera de esta ronda que va a cerrar Vox. El presidente, además, hoy ha suspendido todas sus convocatorias públicas, cancelaba este mediodía una intervención ante un foro de empresarios en Sevilla. A partir de ahora va a limitar su presencia a reuniones reducidas. Va a intervenir telemáticamente cuando sean numerosas. Y la decisión sigue, consecuentemente, las recomendaciones de sanidad. Pues vamos precisamente a los datos sanitarios. El número de infectados por coronavirus en todo el país supera ya las 3.000 personas tras el incremento detectado en Cataluña con casi 60 casos nuevos. En Andalucía, según el último informe de salud y a la espera de su actualización esta misma noche, son 138 las personas que padecen el virus. 4 de ellas necesitan estar ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de nuestra comunidad. Marisa del Barrio. De los nuevos 58 casos en Cataluña, al menos 33 son profesionales sanitarios aislados en un hospital de Igualada. En toda España son 3.008 casos, 190 en UCI y 86 fallecidos, aunque el Ministerio no incluye los nuevos casos que se han dado esta tarde en Cataluña. Ya se han curado 189 personas. Destacamos que en Andalucía, con 138 casos, 4 de ellos en, como decías, en unidades de cuidados intensivos, no se ha registrado ninguna víctima mortal. La Comunidad de Madrid continúa siendo la que más afectados por el COVID-19 tiene, con 1.388 personas, seguida a mucha distancia del País Vasco, que ya cuenta con 346, Cataluña y La Rioja. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aplazado su comparecencia a la Comisión de Sanidad del Congreso, que se cierra por 2 semanas, para someterse a una prueba, para descartar o no el contagio, tras el positivo que ha dado la ministra de Igualdad, Irene Montero. A esta prueba también se han sometido todos los miembros del Gobierno e incluso los reyes, porque doña Leticia coincidió con la ministra el pasado viernes. Gracias, Marisa. 8:15. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Pues prestando atención a esos consejos de la Junta de Andalucía para, y de esta casa, de la Radio Pública Andalucía, para tratar de evitar el colapso de los servicios sanitarios de nuestra comunidad. Les contamos también que, por ejemplo, el Centro de Salud de Almuñécar, en la costa de Granada, en la costa tropical, ha reabierto esta tarde su servicio de urgencias después de que cerrara sus puertas por la detección de 5 posibles casos positivos de coronavirus. A pesar de ello, se han suspendido fiestas y actividades públicas durante los próximos 15 días. En la provincia granadina, a esta hora, solo hay 8 casos, 4 de ellos en la capital. Jorge Muñoz. Todo el personal médico que trabaja en el centro se encuentra en cuarentena a la espera de conocer los resultados de las pruebas que se les ha realizado para saber si hay más infectados. Las urgencias están a cargo de sanitarios de otros puntos de la provincia de Granada. En los municipios más poblados de la costa ya se han adoptado medidas de prevención, pero la alcaldesa de Almuñécar pide calma a la población. Trinidad Herrera. Que no provoquemos aglomeraciones en sitios, supermercados, sitios de alimentación, porque realmente no va a faltar abastecimiento ni hay motivos ahora para que eso ocurra. Esas eran las palabras de la alcaldesa sexitana. La provincia de Jaén es la segunda de Andalucía con más casos después de Málaga y cierra a partir de mañana todos los centros también de participación activa, al igual que en el resto de Andalucía. Nos vamos a Italia. Es el país europeo más afectado. Permanece cerrada allí toda la red comercial tanto tiendas como comercios que no sean los estrictamente habilitados, como supermercados, tiendas de alimentación y también las farmacias. Se ha tomado esta decisión o se ha puesto en marcha tras decretar el gobierno italiano una nueva fase de lucha contra el coronavirus. El número de fallecidos supera los 1.000 y los 15.000 el número de contagiados en el país transalpino. La periodista Carmen Del Bando, desde la capital italiana, desde Roma, nos ha comentado que hoy los italianos ven lo que en un principio les parecían medidas excesivas como normal. Que al principio todos pensábamos que alarma, que alarmistas son, y ahora no, ahora nos estamos dando cuenta de que hubiera sido mejor que lo hubieran puesto en actuación antes. Pues sobre las distintas medidas que se están adoptando por las autoridades sanitarias, también desde la Comisión Europea, el director del Centro de Enfermedades Emergentes, Juan José Badiola, ha afirmado en esta casa, en el programa Por tu Salud de Canal Sur Radio, que en esta crisis la Unión Europea debía haber asumido el liderazgo en materia de salud pública, aunque no tenga competencias en la parte asistencial de la disciplina. Según Badiola, la Comisión Europea sí podía haber hecho algo para que las decisiones más graves, como el cierre de fronteras que estamos viendo, se hubieran asumido de manera conjunta. Se ha hecho en falta la Comisión Europea, de verdad. Yo creo que se ha hecho en falta su papel de liderazgo, sobre todo. No se trata de dar dinero solamente, mire usted, es que eso da incluso mala imagen en la Europea. Es que ellos tenían que haber asumido la situación de llevar adelante esta crisis. Porque claro, si un país tomaba una decisión y el de al lado no la tomaba, ¿qué pasaba? Pues que a lo mejor pues pensaban que este era un Estado que trabajaba mal, que no lo hacía bien, las autoridades no, que no funcionaban bien. Y vamos ya con las consecuencias económicas. Desastre total y absoluto, no solamente en la bolsa española, sino en todos los mercados de capitales del mundo. El IBEX 35, el selectivo español, se ha dejado hoy más de 14 puntos, la mayor bajada de su historia, y lo traslada a una situación de hace ya una década. José Antonio del Saz. La bolsa española ha perdido este jueves el 14,06%, dejando el índice general en los 6.390,9 puntos, datos de agosto de 2012. Es la mayor bajada de la historia de la bolsa. Lo mismo ha ocurrido en París, con una caída también histórica del 12,28%, y en Milán, con una pérdida del 16,6%, también la más baja de su historia, y en Frankfurt, con pérdidas del 12,24%, la segunda mayor caída de esta bolsa alemana. Incluso en Londres, donde la bolsa ha caído un 10,9, la mayor desde 1987. En Nueva York, Wall Street, las cotizaciones se han suspendido dos veces, tras caer al 7% primero y luego al 9%, y sigue cayendo. Solo las bolsas asiáticas han evitado este descalabro. Los expertos achacan esta caída a tres factores: la declaración de pandemia, el anuncio de Trump de prohibir los vuelos que lleguen a Estados Unidos desde Europa, excepto del Reino Unido, y el mantenimiento de los tipos de interés en el menos 0,5% por parte del Banco Central Europeo. Pues también hay efectos en el empleo. Sindicatos, empresas, pymes piden medidas. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha comparecido hoy ante la prensa, ante los medios de comunicación. Lo ha hecho con guantes de látex y ha señalado que el impacto de la pandemia en el empleo en Andalucía será de un 0,2 si dura más de dos meses y de un 1,3% si la crisis se prolonga más allá de cinco meses. Rocío Blanco ha anunciado en Granada que la administración andaluza implanta el teletrabajo para todos los empleados públicos con patologías previas o embarazadas, además de otras medidas para tratar de evitar el contagio. Se van a dotar de unidades de VPN para que personas que así lo entiendan y que por las características especiales de sus circunstancias así se recomiende, puedan ejercer su actividad desde sus propios domicilios. Pues la delegación del Gobierno en Andalucía ha recomendado esta tarde desconvocar las manifestaciones y concentraciones que estaban previstas hasta el próximo 31 de marzo. La delegada del Gobierno, Sandra García, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, y recuerda que hay comunicadas 264 manifestaciones todavía en todo lo que queda de mes, de las que solo han sido desconvocadas o anuladas por el momento 40. A todo esto, y hablamos ahora de la vida judicial que también se resiente, por ejemplo, los jueces de Almería están pidiendo que se suspendan ya todos los actos judiciales, mientras que los 26 magistrados de lo penal y lo social de Sevilla solicitan a su vez que se aplacen los juicios. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, le reclama a la Junta medidas de higiene especiales, sobre todo en los juzgados, pero también en los calabozos, para tratar de contener la pandemia. Encarna Maldonado. Los colegios de abogados de Sevilla, Granada y Almería han anulado el servicio de préstamos de togas, mientras que la Junta de Jueces de Almería ha acordado solicitar que se suspendan todos los actos en los juzgados. A esta petición se suma la elevada por los jueces de lo penal y social de Sevilla para que se suspendan los juicios. Judith Saiz es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Un pasillo estrecho, sin ventilación, donde la gente a diario se encuentra prácticamente hacinada. Entonces, en una situación de emergencia sanitaria como esta, yo creo que los jueces de lo penal en Junta de Jueces han hecho lo correcto, que es acordar la suspensión de los juicios, de las vistas. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reclama a la Junta que se limpien a fondo las sedes judiciales y se faciliten geles desinfectantes, mientras que la Audiencia Nacional sopesa qué hacer con los juicios como el del caso Gürtel por la visita del Papa o el que se sigue contra el mayor Luis Trapero. Ocho y 24 minutos de la tarde, estamos a la espera de la comparecencia, declaración institucional del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo, una declaración institucional por esta crisis del coronavirus, mientras les estamos contando todas las noticias derivadas de esta crisis sanitaria, también económica, las consecuencias que está teniendo en el día a día de los andaluces, en el día a día de los ciudadanos. Por ejemplo, Marruecos acaba de suspender el tráfico aéreo y marítimo con nuestro país, una decisión que se va a mantener sin previo aviso hasta nueva orden. Ángeles Carreras. El gobierno marroquí suspende tanto los vuelos hacia España como los procedentes desde el territorio español, una medida que se hace extensiva al tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Son los enlaces desde Tarifa y Algeciras con Tánger y Tánger-Med respectivamente. Con respecto al tráfico aéreo, la medida afecta principalmente a las compañías Royal Air Maroc, Iberia, Ryanair y Gerarabia. No queda claro de momento qué sucederá con los turistas españoles que se encuentran en el país magrebí. Por cierto, que el gobierno gibraltareño, la colonia, también ha anunciado hoy medidas adicionales para evitar la propagación de COVID-19, aunque de momento los colegios allí, en el Peñón, van a permanecer abiertos. A partir del próximo lunes se reducen los servicios de autobús y las personas mayores no van a poder utilizarlos. También se va a proceder al cierre de todas las ventanillas de cobro del gobierno y se suspende la lotería durante 12 semanas. De momento, el Ejecutivo del Peñón mantiene el referéndum sobre el aborto que estaba previsto para el próximo 19 de marzo. Entre todos los nuevos positivos por coronavirus que le venimos contando en las distintas provincias, hay un empleado de una oficina de CaixaBank en Sevilla. La sucursal ha cerrado sus puertas y realiza trabajos de desinfección para tratar de restablecer su actividad lo antes posible. Además, se ha establecido un protocolo en todos los centros de trabajo de la entidad. María José Molina. El resto de los empleados de la sucursal permanece en su domicilio siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y con un seguimiento proactivo por parte del Servicio de Prevención de CaixaBank. La entidad ha establecido un detallado protocolo sobre prevención, limpieza y desinfección en todos sus centros de trabajo. Además, ha recomendado a los empleados restringir los desplazamientos a zonas de riesgo y reducir, en la medida de lo posible, las reuniones con uso preferente de videoconferencias y demás herramientas de comunicación. Pues así, nos quedamos en Sevilla para ir repasando los distintos aplazamientos de espectáculos, de la vida social de Andalucía. Por ejemplo, una corrida de toros se ha cancelado en Sevilla. Se están aplazando las oposiciones también de la policía local en la capital hispalense. Y en Málaga, las cancelaciones por coronavirus alcanzan a los cruceros y al turismo de lujo. Mati Ípola. El crucero MSC Opera ha cancelado su escala en la capital y en Marbella se ha anulado un congreso de turismo de lujo que ha supuesto la pérdida de 5.000 pernoctaciones. También el Palacio de Ferias de Málaga ha anulado sus eventos de los meses de marzo y abril, mientras que el Teatro Cervantes ha decidido cancelar todos sus espectáculos con un aforo mayor a 330 espectadores. La Diputación de Málaga ha retrasado las conferencias y encuentros de esta semana y el Ministerio de Defensa ha aplazado la jura de bandera para personal civil prevista para este sábado en Ronda. Pues pendientes de lo que ocurra con la Semana Santa, ya ha habido una cofradía en Andalucía que ha dado un paso adelante, es la cofradía de afligidos de Cádiz, que suspende su salida profesional del Jueves Santo como medida preventiva ante el coronavirus. Lo ha decidido la Junta de Gobierno esta misma tarde, reunida de urgencias. La primera cofradía de Andalucía que adopta una decisión de este calibre. Ana Candón. La Junta de Gobierno ha decidido no exponer a las más de 700 personas que procesionan al riesgo de coronavirus y tampoco quieren arriesgarse a preparar una salida sin saber si la gente se va a presentar. El presidente de las Hermandades y Cofradías de Cádiz, que ha conocido la noticia por la prensa, se muestra preocupado. Juan Carlos Jurado. Pudiese ser que este sea un efecto dominó, ¿no? Es decir, que esta decisión provoque en el sentido de que otras hermandades decidan. Lo cierto es que ha sido afligido la primera hermandad en la comunidad autónoma andaluza sin que haya habido ningún comunicado de las autoridades competentes, ni Junta de Andalucía, ni Gobierno Central. De momento los cultos de esta hermandad de San Lorenzo se mantienen, pero una vez que terminen el sábado, los titulares volverán a su camarín y no procesionarán. Y la hermandad matriz de Almonte ha decidido suspender la peregrinaciones extraordinarias previstas para los dos últimos domingos de este mes, el 15 y el 22 de marzo. El motivo es esa preocupación ante la posible contagio del coronavirus. Tampoco se van a celebrar los viacrucis previstos de Huelva y Cádiz y el concierto de la banda de cornetas y tambores de Coria del Río. Actividades fechadas todas ellas para las próximas dos semanas. Huelva, Manuel Delgado. Las peregrinaciones extraordinarias suspendidas son las de las hermandades gaditanas de Chipiona, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María, las sevillanas de la Puebla del Río y Montequinto y de fuera de Andalucía, las de Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Toledo y Coria Cáceres. El presidente de la matriz es Santiago Padilla. Están adoptando este tipo de medidas en acontecimientos similares y en circunstancias similares en toda España y fuera de España. Y sobre todo, pues tenemos también la experiencia de lo que se ha vivido, lo que se está viviendo en Italia y el alcance que está tomando allí esta epidemia. Y es evidente que aquí tenemos que tomar todas las medidas para intentar evitar que se llegue a una situación parecida. Respecto a otras citas rocieras, como el traslado de la imagen de la Virgen del Rocío y la romería, la hermandad matriz se mantiene a la espera de la evolución de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Pues así llegamos a las 8:30 de la tarde. Estamos pendientes de la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, una declaración institucional en la que se espera pueda dar a conocer detalles de las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo andaluz después de las adoptadas por el Gobierno de la Nación y esa recomendación expresa para que se cierren los colegios durante las próximas semanas, una medida que ya han adoptado otras comunidades autónomas y que la Junta de Andalucía está estudiando durante toda esta tarde. Se suspenderían, de confirmarse esa decisión, las clases a partir ya del próximo lunes y hasta después de Semana Santa, una decisión que se revisaría cada dos semanas. Pero mientras esperamos la comparecencia del presidente de la Junta, de Juanma Moreno, vamos a ver en profundidad también y con detalle cada una de las consecuencias económicas que está teniendo esta crisis del coronavirus. José Antonio Lesa, muy buenas noches. Buenas noches, pues lo primero ha sido el desastre total y absoluto en las bolsas europeas y en Wall Street, que a última hora ha sido salvada por una intervención histórica de la Reserva Federal. El IBEX 35 vuelve a la situación de hace 8 años al perder un 14,06%, dejando el índice general en los 6.390,9 puntos, datos de agosto de 2012. Es la mayor bajada de la historia de la bolsa española. Lo mismo ha ocurrido en París, con una caída también histórica del 12,28%, y en Milán, con una pérdida del 16,9%, también la más baja de su historia, y en Frankfurt, con una pérdida del 12,24%, la segunda mayor de esta bolsa alemana en la historia. Incluso en Londres, donde la bolsa ha perdido un 10,9%, 1,5%, la mayor caída desde 1987. En Nueva York, en Wall Street, las cotizaciones se han suspendido dos veces, tras caer al 7% primero y luego al 9%. A última hora, la Reserva Federal ha conseguido parar el descalabro al anunciar que va a inyectar $1,5 billones al sistema financiero entre hoy y mañana. Al cambio, son 1,340,000 millones de euros. Ha conseguido evitar, al menos de momento, un crash bursátil como el de 1987. Solo las bolsas asiáticas han evitado este descalabro, y eso porque cierran antes. Habrá que ver qué pasa mañana. Los expertos achacan esta caída a tres factores: la declaración de pandemia, el anuncio de Donald Trump de prohibir los vuelos que lleguen a Estados Unidos desde Europa, excepto del Reino Unido, y el mantenimiento de los tipos de interés en el menos 0,5% por parte del Banco Central Europeo. Los analistas creen que los mercados contaban con que se profundizaría aún más en los tipos negativos. En todo caso, ni la decisión de ayer del Banco de Inglaterra de bajar los tipos al 0,25, ni de la Reserva Federal de hace unos días dejándolos en Estados Unidos en el 1,5, han servido para animar la economía, y las bolsas, como ya les hemos contado, no han dejado de bajar. El Banco Central Europeo sí ha anunciado que va a comprar deuda hasta final de año por un valor de 120,000 millones de euros adicionales, que se suman a los 240,000 que ya estaban previstos para este año. Además, llevará a cabo nuevas inyecciones de liquidez en el sistema, aunque cree que no debería ser necesario. En nuestro país, los tres principales bancos españoles han puesto a disposición de autónomos y pequeñas y medianas empresas líneas de ayuda por un total, en su conjunto, de 70,000 millones de euros. 20,000 los va a poner Santander, y BBVA y CaixaBank 25,000 cada uno. También Bankia ha anunciado hoy, en la clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que el banco va a destinar 4,000 millones de euros para las empresas andaluzas. A la guerra del petróleo que enfrenta Arabia Saudí y Rusia se une ahora la que tiene enfrentados a Estados Unidos con Europa por el anuncio de prohibir los vuelos europeos con destino a Estados Unidos durante un mes. Los máximos responsables de la Comisión Europea y del Consejo deploran que se haya tomado esta decisión, máxime de forma unilateral y sin consultas. Consideran que el del coronavirus es una crisis global, no limitada a ningún continente, y requiere cooperación y no acciones unilaterales. Van a esperar a estudiar las consecuencias que tiene esta decisión de Trump antes de adoptar medidas concretas. Consecuencias, José Antonio, que me imagino que empezarán por el sector turístico. Será quizás la diana más importante que ahora recibe ese daño de las distintas medidas, por ejemplo, ese cierre del espacio aéreo, o mejor dicho, de las comunicaciones aéreas, como comentabas, entre el viejo continente y Europa. Bueno, el viejo continente, sin contar el Reino Unido, sí. Además, IATA ha pedido que estas restricciones se acorten en el tiempo, que no duren el mes, que en principio ha dicho Donald Trump, porque se prevén que muchas líneas aéreas puedan llegar a la bancarrota, dado que las conexiones aéreas entre Estados Unidos y la Unión Europea son muy importantes. Además, incluso en los próximos 15 días ya se han cancelado 4,400 vuelos en nuestro país, lo que supone, lo que aventura. Vamos a hablar precisamente esta noche, a partir de las 9, dentro de la tertulia del Mirador, de ese tiempo de análisis, precisamente con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, de Javier Gándara, sobre las consecuencias que puede tener no solamente la decisión de Estados Unidos, de Donald Trump, de bloquear los vuelos entre a un lado y a otro del Atlántico, sino también de las medidas que están implementando. Escuchábamos esta misma semana la primera decisión que adoptaba Bruselas sobre el coronavirus, era precisamente para atender a las aerolíneas, y también hoy el presidente del gobierno ha anunciado alguna medida en ese sentido. Pero nos está escuchando ya nuestro, bueno, contertulio, compañero y querido Manuel Ángel Martín. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas eso de la IP? Porque hoy no estás en el estudio, estás ya, como muchos de los colaboradores de esta casa, utilizando las nuevas tecnologías, los smartphones, con ese sonido limpio, te oigo, ¿no? Sí, no lo hemos hecho mal. No soy un millennial ni un digital, pero lo hago bastante bien y se oye bien. Esto está muy bien. La experiencia es un grado y los galones se notan, ¿no? Y apelando... Pues sí. Apelando, Manuel Ángel, a tu experiencia, a tu trayectoria, a tu conocimiento del mundo económico, de la inversión, de la actividad productiva, ¿hoy se han vivido en los mercados algo que tú recuerdas anteriormente o no lo habías visto? No lo recuerdo. Yo no lo he visto y he visto muchas cosas y tendría que rebuscar, pero me acordaría. No lo he visto de esta manera, tan seguido, tan profundo, tan rápido. No he visto una caída tan fuerte, ni en las bolsas, ni una detención de tantos sectores de producción como la que estamos viendo ahora en este momento. Luego, en fin, la memoria económica es tan mala como la memoria meteorológica. Siempre nunca nos acordamos si ha hecho más calor o más frío, pero en mi caso no lo recuerdo. No lo recuerdo, y eso es verdaderamente lo que creo que a todo el mundo le preocupa, porque no tenemos experiencia al respecto, ¿no? Ya no estamos hablando de incertidumbre, como veríamos hablando en jornadas anteriores, sino la certidumbre de que algo nuevo está pasando y que va a cambiar, queramos o no, el futuro. Claro, efectivamente, a veces ciertas certidumbres son bastante peores que las incertidumbres, y en este caso, pues parece que se han confirmado las peores sospechas que podíamos tener. Yo creo que en este caso, por supuesto, hay que decirlo siempre, tenemos que conservar la tranquilidad, tenemos que pensar, tenemos que no precipitarnos, pero por otro lado hay que actuar y hay que ser consciente de que estamos ante una circunstancia muy difícil, porque las medidas a adoptar no son las medidas convencionales. Uh-huh. Y estamos preparados para las convencionales, no estamos preparados para cosas nuevas, ¿no? Pues si te parece, Manuel Ángel, vamos a recordar con José Antonio, que está con nosotros hoy, esperando también esa comparecencia, esa declaración institucional del presidente de la Junta, de Juanma Moreno. Vamos a conocer esas medidas que aquí sí podemos llamar convencionales, que es dentro del margen de maniobra que tienen las distintas administraciones, José Antonio, las que ha adoptado hoy el gobierno tras ese o en ese Consejo Extraordinario. Sí, la ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, aunque ya las conocíamos de estos días atrás. En alguna medida, el gobierno va a destinar 3.800 millones de euros para reforzar la sanidad en todo el país e inyectará 14.000 millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y empresas de la economía social. Esta es la traducción económica de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros. El gobierno quiere regular el precio de los medicamentos y el material, fijando, si es necesario, un precio máximo de venta al público. En el plano estrictamente económico, el presidente ha anunciado un primer paquete que incluye una moratoria de 6 meses en las contribuciones y en las cuotas de la seguridad social sin recargo alguno. Para el sector turístico se ha dotado una línea del ICO con más de 400 millones destinados a empresas turísticas, transportistas y hoteleras. Para preservar el empleo se amplían las bonificaciones a la seguridad social en contratos fijos discontinuos para que cubran los contratos de febrero a junio. Además, Renfe permitirá cambios de billetes y cancelación sin coste para el usuario y devolverá el precio de los viajes del Inserso. Manuel Ángel, ¿este plan de choque del gobierno es una señal de fuerza o hace falta más? ¿O por ser la primera gran batería de decisiones se queda corta a ver cómo evolucionan los acontecimientos? Yo creo que se queda corta. Hay buena voluntad y efectivamente hay una serie de cuestiones que mejoran la situación, pero el asunto es que hay que empezar primero por lo que ya se ha dicho ayer o antes de ayer, de cuánto puede durar y en qué condiciones puede durar esta situación y cuál es su máximo. Si estamos hablando de una horquilla entre mes y medio y 4 meses, pues bueno, podría pensarse que todo esto puede ayudar. Si vamos más allá de 4 meses, ya las cosas son diferentes, ya. Porque aquí de lo que se está hablando, yo no sé exactamente qué es lo que se pretende. Sí lo he sabido cuando hay que hacer un rescate de una empresa, un rescate de un sector, pero aquí se está pensando en cantidades de euros que no se sabe bien cómo se van a aplicar. ¿Van a ser subvenciones que se den a las empresas, a la explotación? ¿Van a ser préstamos? ¿Van a ser algo que tienen que luego devolver o recuperar? ¿Es algo que luego se va a complementar con ventajas que tengan cuando el mercado empiece a funcionar y puedan reponer el cash flow, reponer las ganancias, reponer los beneficios? No sé si están pensando en dar este dinero, no sé cómo lo van a hacer, porque no es un caso, no es una situación normal, esto es una situación que es un agujero. El hotel que haya perdido o la agencia de viajes que haya perdido dinero porque pierde clientes y pierde facturación y pierde ingresos y por tanto pierde beneficios posiblemente porque no consiga ajustar sus costes, pues le vendrá muy bien, pero ¿y eso cómo acaba? ¿Qué tiene que hacer? ¿Devolverlo? ¿Devolverlo en qué condiciones? ¿Cómo? No está claro, es una situación difícil, es una situación muy difícil que es complicado, hay que precisar. Los técnicos habría que precisar, las empresas tienen que decir no quedarse con una cifra de 8.000, 9.000, 10.000 millones, sino cómo va a ser. Hay cosas que está claro, que van a ser, llámese subvenciones o transferencias bueno, a los trabajadores, de las personas. Ahora después, si quieres, Manuel Ángel, acaba va a iniciar en estos momentos, ese es el presidente del gobierno andaluz, declaración institucional. Lo escuchamos. De forma coordinada y leal con el gobierno de España. La Consejería de Salud y Familia está siguiendo los protocolos y las medidas que marca el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente en la materia. Así, el pasado 27 de enero, un mes antes de que se detectara el primer caso en Andalucía, la Consejería de Salud y Familia ya constituyó el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus. En el día de ayer dimos un paso importante y lo dimos en el seno del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales de Andalucía, convocado precisamente para analizar la evolución de la alerta sanitaria motivada por el coronavirus. Dicho comité acordó un decálogo de medidas dirigidas a frenar la transmisión de la enfermedad, que era reforzar los centros sanitarios con el personal necesario para garantizar la asistencia sanitaria, activar el teléfono 900-400-061 para consultas sobre coronavirus, cerrar los 168 centros de participación activa, los antiguos hogares de pensionistas de la Junta de Andalucía, y sugerir a los ayuntamientos el cierre de los 485 centros municipales y a las entidades privadas de los 90 centros que existen en nuestra tierra. En este punto celebramos que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, atendiendo a nuestra petición, haya instado a estos centros a echar el cierre para evitar posibles contagios. Igualmente se han implantado medidas especiales de limpieza e higiene en autobuses, en metro y tranvía de titularidad autonómica. Entre otras medidas, desde el primer momento le prometimos a los andaluces que íbamos a actuar de forma coordinada con el Gobierno de España y siempre desde la lealtad institucional. Y es así como estamos abordando este asunto que requiere de la unidad de acción de todos nosotros y de todas las comunidades autónomas. Así que en las próximas horas y en los próximos días valoraremos y estudiaremos estas medidas para abordarlas de una forma más pormenorizada. Vamos a superar esta crisis entre todos y esperamos hacerlo en el menor tiempo posible. Pero no cabe duda de que las consecuencias económicas de este parón que vamos a sufrir para proteger precisamente nuestra salud pública van a ser importantes y que necesitamos mucha ayuda para superarle. El Gobierno de Andalucía pondrá todo lo que está al alcance de su mano, porque somos conscientes que en estos momentos todas las ayudas destinadas a las familias y a las empresas son pocas e insuficientes. El Gobierno de España ha recomendado a los gobiernos autonómicos el cierre de los centros docentes como medida de protección para los alumnos, los profesores y el personal no docente, y apelando también a la necesaria disciplina social para frenar esta epidemia. En esta misma línea, y dentro del principio de lealtad y responsabilidad, el Gobierno de Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía: educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y universidades. Esta medida entrará en vigor el próximo lunes, de manera que las familias podrán disponer del día de mañana para poder planificarse. En el día de mañana, la Consejería de Educación remitirá a los centros las instrucciones precisas para la impartición de las medidas a través de plataformas digitales. Esta suspensión de las clases en los centros educativos será temporal, durante 2 semanas. A su debido tiempo se comunicará si el día lunes 30 de marzo se reanudan o se prorrogan esta situación según sea cual sea el momento de la evolución de la epidemia. En la misma línea y bajo la misma premisa de prevenir en la medida de lo posible el contagio, desde el lunes se suspende también la actividad en todos los centros de día, unidades de estancia diurna y centros ocupacionales para personas mayores o con discapacidad física o intelectual, salud mental o adicciones. En el ámbito de la Consejería de Cultura se ha acordado también suspender todas las actividades en recintos escénicos dependientes de la Junta de Andalucía, así como las visitas a museos y a monumentos. Estas medidas se acordarán formalmente mañana por la tarde en un Consejo de Gobierno extraordinario que vamos a celebrar. La voluntad de este Gobierno es tener informado en todo momento a los andaluces sobre la evolución del coronavirus en Andalucía. Y en estos momentos quiero trasladarle a los andaluces que hay 158 casos positivos en Andalucía, 4 en Almería, 10 en Cádiz, 3 en Córdoba, 13 en Granada, 2 en Huelva, 12 en Jaén y 97 en Sevilla y 11 en, perdón, 97 en Málaga y 11 en la provincia de Sevilla. Andalucía sigue lejos del nivel de afección que el coronavirus presenta en comunidades como Madrid o el País Vasco, y también lejos, evidentemente, del registrado en países como Italia. No obstante, debemos atender el principio de lealtad institucional y de unidad de acción que nosotros mismos venimos reclamando y que hoy hemos escuchado también en las palabras del señor Sánchez. No podemos desoír las indicaciones del Gobierno de España, estas medidas que adoptamos en virtud de esa disciplina social que las autoridades sanitarias aconsejan, está también en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con los protocolos de distanciamiento aplicados en otros países de nuestro entorno cercano, donde la epidemia muestra un grado de agresividad muy superior al que padecemos en Andalucía. Los andaluces podemos confiar, y podemos confiar plenamente en nuestra sanidad, en la sanidad pública andaluza. Estamos preparados para afrontar un reto de estas características. Es por eso que quiero hacer un expreso reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, enorme sacrificio de nuestros profesionales sanitarios, que están realizando y van a seguir desempeñando durante el desarrollo de toda esta crisis epidemiológica un enorme trabajo. El personal médico y de enfermería que está dedicado en cuerpo y alma a la atención de los andaluces merece toda nuestra admiración y desde luego cuenta con el total e incondicional apoyo y respaldo de este Gobierno. Dicho esto, es importante, yo diría, es imprescindible que todos actuemos con enorme responsabilidad. Las medidas que se han ido adoptando y las aprobadas hoy persiguen un único objetivo: parar el contagio del coronavirus en Andalucía. Pero todo este esfuerzo no va a servir si no aplicamos esa misma disciplina social a nuestro día a día, modificando nuestros hábitos, respetando las recomendaciones de los expertos y, en caso de ser necesario, imponiéndonos a nosotros mismos el deber de proteger a los demás, protegiéndonos nosotros. Si no es imprescindible, quedémonos en casa, en la medida siempre que sea posible. El Gobierno de Andalucía va a poner todos los medios para atajar la epidemia. Apelamos a la calma y a la responsabilidad. Vamos a superar esta crisis, como hemos hecho muchas otras veces. Nuestra historia está llena de desafíos superados con éxito. Aún no puedo decirles cuándo, pero lo conseguiremos. Pero sí puedo decirle una cosa: dependerá de la unión de todos los que estamos trabajando para conseguirlo cuanto antes. Muchas gracias, andaluces. Serenidad, tranquilidad y cuidémonos, protejámonos y entre todos conseguiremos erradicar esta epidemia. Buenas noches. Esas son las palabras que hemos escuchado en directo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Declaración institucional por la crisis del coronavirus, con esa decisión que veníamos contándoles desde las 7 de la tarde, que se confirma la suspensión de la actividad escolástica, la actividad en todos los colegios, en todos los centros educativos, a todos los niveles en nuestra comunidad a partir del próximo lunes. Pero, Inmaculada Carrasco, han sido muchas más las medidas que ha ido planteando, algunas ya adoptadas, otras que se van a terminar de adoptar mañana viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario del Gobierno andaluz, y que, bueno, dan continuidad a las decisiones que está adoptando también, ha dicho el presidente, la Organización Mundial de la Salud y también el Gobierno de la Nación. Sí, a eso se ha referido en primer lugar el presidente, que ha dado esta, que en esta declaración institucional, en la que ha invertido poco más de 8 minutos, ha subrayado la coordinación y la lealtad institucional, y precisamente en este motivo ha justificado el cierre de la actividad escolar hasta el próximo 30 de marzo, 30 de marzo al menos, porque antes de esa fecha, ha anunciado, se puede prorrogar en función de cómo evolucione la pandemia. También ha subrayado que todos estos anuncios se van a materializar mañana en este Consejo de Gobierno Extraordinarios. También se cancelan todas las actividades culturales, las visitas a los museos y también a los centros de días y centros para personas con discapacidad. El presidente de la Junta ha recordado que en Andalucía aún los niveles son mucho más bajos que en País Vasco o en Madrid, pero ha pedido concienciación a toda la sociedad. Asegura que se puede confiar en la sanidad andaluza, pero que es imprescindible que todos actuemos con responsabilidad, porque el único objetivo aquí es superar el coronavirus. Ha subrayado que hay que cambiar de hábitos y ensañarse disciplinadamente con todas las recomendaciones sanitarias. Ha subrayado además que si no es imprescindible, habrá que quedarse en casa, porque de eso va a depender el éxito de todas estas medidas que ha tomado el gobierno andaluz esta tarde. Decías Inmaculada, que la situación en cuanto a contagios es diferente a la que se vive en otras regiones de nuestro país. Por ejemplo, sobre todo, nos viene a la cabeza Madrid, La Rioja y el País Vasco. Ha dado los últimos datos de contagios, son 148 los contagiados infectados por coronavirus en Andalucía a esta hora de la noche, de los cuales 97, en torno a ese 70%, se sigue manteniendo en la provincia de Málaga. Palabras de reconocimiento, como decías, igual que ha hecho hoy también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al personal sanitario, médico, enfermero, todo el personal que está atendiendo a las personas que acuden a los centros de salud, pero también esa recomendación que venimos trasladándole durante toda la jornada en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, de ese uso responsable, no solamente ya de los teléfonos de atención, ese número 900 que se ha habilitado nuevo, los tradicionales 112, también ese 061, hay que utilizarlo con responsabilidad para evitar precisamente que las personas que realmente necesitan ese teléfono puedan acceder primero al servicio y después, según las indicaciones médicas, ser atendidos o en su domicilio o bien pues acudiendo a los centros sanitarios de la comunidad. Pero insistiendo en ese mensaje de imprescindible y apelando a la responsabilidad social, individual y a esas disciplinas sociales. Esas palabras que ha puesto hoy el presidente Sánchez en su boca y que ha recogido también el presidente andaluz. Ahora se tiene que esperar que el resto de comunidades autónomas en cadena sigan esta decisión. Recordemos que el presidente andaluz convocaba una reunión con el Comité Ejecutivo de Situaciones Excepcionales después de que interviniese el presidente del Gobierno Central, de Pedro Sánchez. De todas maneras, ya hay algunas comunidades que previamente a esta intervención habían decidido cerrar sus centros, como Cataluña, como Galicia, Murcia, el País Vasco, también en Canarias y en Navarra, y sobre todo ha subrayado el presidente autonómico que era una petición del propio gobierno andaluz desde la semana pasada, que el gobierno central actuase y sobre todo que lo hiciera en coordinación con el resto de comunidades para sumar. Es una demanda que hemos escuchado en otras comunidades autónomas también, lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, hoy también se conocía que la Comunidad de Madrid pedía desde hace días incrementar las medidas y el calado de las medidas para tratar de contener esta pandemia ya del coronavirus. Mañana conoceremos más detalle de esa decisión del cierre de los colegios, de esa orden que dé la Consejería de Educación, el consejero Javier Imbroda, el pormenorizado ese detalle, porque ha apuntado el presidente, aunque no ha dado más detalle, para eso esta mañana la decisión por escrito que adopte la Consejería de Educación, esas plataformas que se pueden estar creando en estos momentos, habilitando esa teleeducación que podría amortiguar en parte pues el que los chavales no acudan ni a la universidad ni a los colegios, tratar de con teleeducación poder amortiguar un poco el golpe. Sí, de hecho el profesorado cada vez utiliza más las nuevas tecnologías, estaba preparado para cualquier tipo de incidencia, porque esta era una posibilidad que de hecho se barajaba desde el principio. Los temarios están preparados y los chavales van a tener que estudiar lo mismo, pero desde casa. El problema para los padres, para intentar conciliar el trabajo, este teletrabajo que también apoyaba el gobierno central y el gobierno andaluz en el día de ayer, con las responsabilidades con sus hijos. Gracias, Inma. En unos minutos en el boletín de las 9 dentro del Mirador de Andalucía, como cada noche, recapitularemos, pero hay una decisión más. Bueno, no es exactamente una decisión, es un caso nuevo que acabamos de conocer. Ha dado positivo un concejal de Vox en el ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, con síntomas de ligera gripe o de resfriado. A esto hacía referencia también al presidente, a la velocidad de transmisión de este virus. La casuística que se está disparando. Manuel Ángel, sigues ahí, ¿verdad? Sí, sigo aquí. Tendría muchas cosas que decir, pero me temo que no me vas a dar minutos. Dos minutos, que es lo que nos queda, porque José Antonio también tenía que apuntarme algún dato más sobre las últimas predicciones económicas de BBVA en 30 segundos, José Antonio, y vamos con Manuel Ángel. Sí, pues BBVA estima que el crecimiento económico se ha bien mantenido estable en el primer trimestre del año, con un avance próximo al 0,5%. Avisa de que los efectos negativos del COVID-19 tirará a la baja del crecimiento, lo que se empezará a notar a partir de marzo. Y este crecimiento en la franja alta del 0,3-0,5% durante este trimestre, pues puede servir para conseguir el objetivo del 1,6 y amortiguar de alguna forma el efecto negativo en el PIB andaluz como consecuencia del coronavirus. Manuel Ángel, ¿somos capaces hoy en día de predecir los efectos macro que puede tener esta crisis? Hombre, con exactitud no, pero desde luego sí se puede hacer un esquema de dónde pueden irse produciendo los agujeros en el sistema productivo. No, a mí la intervención del presidente me ha parecido bien, no podía ser de otra manera, son casi arengas, igual que la del presidente Sánchez, y a las llamadas a la coordinación, a la responsabilidad, a la seriedad, al rigor, nunca están de más. Sin embargo, yo creo que es verdad, él se ciñe a las competencias de la Junta, se ciñe a la sanidad y se ciñe a la educación y nada de economía. Uh-huh. Y es porque no tiene realmente esas competencias. O sea, la Junta es una prestadora de servicios fundamentalmente en dos sectores. De hecho, ha hablado de parón económico, lo que no sabemos es si eso es pararse definitivamente o ya veremos. Claro, no, yo lo que es que se exige ya por parte de los de la ministra de Economía, de los especialistas, algún esquema que diga cómo se va a resolver todas las pérdidas que están causando el deterioro ahí en lo el dejamos, sistema productivo Manuel y económico Ángel, del país. Ahí lo dejamos. Buenas noches. Gracias. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos trae esa última hora, esa confirmación del cierre de los colegios en Andalucía a partir del próximo lunes. Buenas noches. Buenas noches. Será desde el lunes y hasta el día 30 de marzo. Un cierre que está enfocado, tiene como objetivo ayudar a poner freno a la expansión del coronavirus. Lo acaba de anunciar el presidente de la Junta en una declaración institucional, Juanma Moreno. Dentro del principio de lealtad y responsabilidad, el Gobierno de Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las etapas educativas y en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y universidades. Moreno ha anunciado que mañana se aprobarán en Consejo de Gobierno Extraordinario nuevas medidas que afectarán al cierre de unidades de mayores y en las visitas a centros escénicos, museos y monumentos dependientes de la Junta de Andalucía. El presidente ha confirmado que ya hay 158 casos positivos en nuestra comunidad, más de 90 en la provincia de Málaga. En toda España son más de 3.000. con casi 90 fallecidos. El Gobierno central, por su parte, ha aprobado hoy en Consejo de Ministros extraordinario un primer paquete de medidas excepcionales por más de 18.200 millones para hacer frente al impacto del virus. El jefe del Ejecutivo explicaba el plan de choque enfocado al bienestar de las familias y a apoyar a las empresas afectadas, en particular al sector turístico y del transporte y a las pymes, y también a reforzar la atención sanitaria. Después de estas primeras medidas, decía Pedro Sánchez que vendrán más, mientras apelaba a la responsabilidad. Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. Pedro Sánchez ha mantenido después una reunión por videoconferencia con los agentes sociales, patronal y sindicatos. Estas medidas han sido calificadas de insuficientes por el líder del Partido Popular, aunque apoyarán el decreto si van acompañadas de otras. Lo ha dicho Pablo Casado, que ha criticado la inacción de Sánchez. El gobierno creo que está arreglando muy tarde y se está parapetando en la ciencia, en la técnica, en vez de ejercer un liderazgo político que guíe a España en la salida de esta crisis. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha reclamado medidas más contundentes. Los autónomos ven acertadas las sanitarias, pero no las económicas, que se alejan de sus necesidades más urgentes. El Gobierno además está pendiente de las pruebas del coronavirus. Tras el positivo de Irene Montero, los Reyes se han sometido también al test. El Congreso suspende su actividad hasta el próximo 24 de marzo. El IBEX se ha desplomado hoy un 14% en la peor sesión de su historia. Las bolsas europeas se hunden pese a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo, que no han gustado a los mercados. Christine Lagarde. An ambitious and coordinated fiscal policy response. Se requiere un plan de respuesta con medidas fiscales ambiciosas y coordinadas para salir en apoyo de las empresas y familias en riesgo. Y la consejera de Empleo, Rocío Blanco, prevé un impacto negativo de un 0,2% si la crisis dura más de 2 meses y de un 1,3% si se prolonga más de 5. Y además anuncia medidas para los trabajadores públicos. Se van a dotar de unidades de VPN para que personas que así lo entiendan y que por las características especiales de sus circunstancias así se recomiende, puedan ejercer su actividad desde sus propios domicilios. El director del Centro de Enfermedades Emergentes, Juan José Badiola, afirmaba en Por tu Salud de Canal Sur Radio que en esta crisis la Unión Europea debía haber asumido el liderazgo en materia de salud pública. Es que la Comisión Europea tiene competencias en salud pública, no en asistencia, pero sí en salud pública, la tienen. Luego su obligación, sinceramente, se le echa un poco en falta, la verdad, sinceramente. Espero que todavía están a tiempo de ejercer liderazgo. Italia supera ya los 1.000 fallecidos con más de 13.000 casos. Y después de la prohibición de vuelos procedentes de España y del resto de Europa en Estados Unidos, España y Marruecos han suspendido vuelos y conexiones marítimas de pasajeros. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. 9:06 de la noche. Continuamos con la tertulia en el Mirador de Andalucía, después de esa declaración institucional del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, en el que ha presentado la decisión del gobierno andaluz, que mañana viernes va a celebrar una reunión extraordinaria de su consejo, del consejo de gobierno, para dar carta legal a todas las medidas que se han presentado. Esa importante que hemos anunciado desde las 7 y que se ha confirmado por boca del presidente esta noche en Canal Sur Radio, en la radio de Andalucía. Hemos escuchado esa declaración institucional en la que se anunciaba la suspensión de las clases en todos los niveles en el sistema educativo andaluz a partir ya del próximo lunes, durante 2 semanas, toda la actividad docente en los centros educativos de Andalucía van a cerrar como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus, a la espera de que se habiliten las plataformas virtuales que se puedan montar en este periodo de tiempo para que los alumnos puedan no perder del todo el contacto con la comunidad educativa y, en la medida de lo posible, poder seguir con la actividad de lectiva. Vamos a analizar esas medidas, también las que ha presentado esta misma tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estas de mayor calado económico, atendiendo a la responsabilidad y competencias del gobierno de la nación, y las vamos a analizar desde Granada con Paco Chirino. Muy buenas, Kiko Chirino, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Aranzana, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Lourdes Lucio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Una primera valoración de lo último, de la última declaración que se ha producido, de la última comparecencia, que es la del presidente del gobierno andaluz, Kiko, por ejemplo, desde Granada hoy, donde se han detectado esos primeros casos de coronavirus, 8 creo, si no recuerdo mal, en la provincia de Granada, con ese foco centralizado en el centro de salud de Almuñécar, de la localidad costera, aunque luego el servicio de urgencia ha sido reabierto a lo largo de la tarde. Vamos a, sí, buenas tardes. Vamos a actualizar ahora, son 13 ya los que se han dado positivo en Granada. En un día, en 14 horas, hemos pasado de 0 a 13 casos que están muy localizados y no se sabe si es bueno, si es malo, si eso marcará o no la evolución de la epidemia aquí en Granada y con un centro de salud. A mí la declaración, tanto la de Juanma Moreno como la del presidente del gobierno y otros presidentes autonómicos, me parece que responden al día en el que esto ya nos ha empezado a salpicar y a afectar a todos, ¿no? Es una declaración del día en el que ha cambiado todo, ha caído la bolsa, en una hecatombe, y además las medidas ya nos empiezan a implicar, y a partir de mañana esto nos daremos cuenta de que va en serio, si acaso no nos habíamos dado cuenta, ¿no? La declaración ha obedecido a ese tono, ha seguido un patrón muy parecido también a la del presidente del gobierno en algunos momentos, y bueno, únicamente apelar a eso, a lo que ha dicho también Pedro Sánchez, a la disciplina que tiene que tener la población, que son medidas que tendremos que respetar y que surtan efecto. Pepe, hoy se ha dado cuenta España de que puede ser Italia, ¿o de qué va a ser Italia? Es posible, porque es muy ilustrativo el caso que cita Kiko, ¿no? El de Granada, porque pasa de 0 a 13 en cuestión de horas, ¿no? Y eso es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Curiosamente, en Andalucía, por suerte, estamos muy por debajo de las cifras de otras regiones españolas, de otras comunidades autónomas. Tal vez pueda tener que ver algo con la cuestión del clima, ¿no? De la temperatura y tal, que afortunadamente aquí está haciendo muy buen tiempo en estos días, ¿no? Y quizá eso tenga alguna influencia, aunque los expertos no lo aclaran del todo, ni tienen certeza de que sea así. Pero lo cierto y verdad es que ese caso de Granada, digo, ha pasado de 0 a 13. Y es la ilustración perfecta de cómo se produce la epidemia, ¿no? Tiene que haber un caso cero. ¿Cuál es el caso cero en el caso, por ejemplo, de Granada? Pues el caso cero, quién sabe, ¿no? Pero quizá no está detectado, pero una persona que ha viajado desde algún otro sitio y esa persona, solo por el contacto, por la cercanía hacia uno, hacia otro, se le podría hacer un seguimiento, en un caso tan incipiente, un seguimiento de qué, por dónde ha pasado y por dónde ha ido infectando, ¿no? Uh-huh. Claro, eso multiplicado por cientos, por miles, da como resultado la expansión de la epidemia. Ya digo, en Sevilla, por ejemplo, la incidencia también es muy pequeña, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un estadio donde la Junta de Andalucía puede permitirse el lujo no de aflojar las medidas, sino todo lo contrario, de apretar las medidas ahora para evitar que se produzca esa expansión y se multiplique esa expansión de forma exponencial. Uh-huh. En cuanto a las medidas que ha anunciado... Un momento, Pepe, ahora después vamos con, sí, con las medidas. Una primera valoración para Lourdes Lucio, que nos está escuchando. Lourdes. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Hombre, yo creo que la reacción del presidente de la Junta de Andalucía ha sido la que se esperaba, quiero decir, la correcta, la que se le exige a un responsable político de una comunidad, que es la comunidad autónoma más poblada de España, con 8 millones y medio de personas, ¿no? Él ha seguido, igual que hace 24 horas, pues el gobierno no contemplaba porque la situación era distinta, porque aquí todo va, como decía Pepe, aquí todo va evolucionando. Esto, lo de una hora no te sirve para dentro de 3 horas, ¿no? Bueno, pues ha tomado la decisión, que ahora que se han sumado las otras comunidades autónomas, de cerrar los colegios, de que todo el mundo se vaya a sus casas. Esto va a ser un desastre para muchísimos padres. Estamos hablando de una población escolar y de profesores, que estamos hablando de 2,6 millones de personas, o sea que son muchas personas. Ha tomado la decisión también de cerrar los museos y los monumentos andaluces, que son competencia de la comunidad, y que supongo que el resto de entidades privadas o entidades municipales harán exactamente lo mismo. Y bueno, yo creo que se está actuando por parte de la Junta de Andalucía como se espera de un presidente y de un gobierno serio, ¿no? Uh-huh. A mí me ha llamado la atención el contraste de la intervención del presidente Moreno con el presidente de su partido, con el presidente del PP, Pablo Casado, que me ha parecido que no era el día ni el momento oportuno. Uh-huh. Al hilo de las distintas reacciones que se han producido esta tarde de las comunidades autónomas, ha salido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha salido el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Por sus palabras, ¿interpretáis que han sido las comunidades las que le han pedido al gobierno darnos vía libre para cerrar los colegios? ¿O se han sumado a la recomendación? ¿Esa coordinación en qué línea se ha producido? ¿De Madrid hacia el resto de las comunidades autónomas o de las comunidades autónomas pidiéndole al gobierno que facilite esa decisión? Porque no están en niveles, no están en niveles. Si uno controla los niveles de población infectada por cada 100.000 habitantes, que es el barómetro que se viene utilizando desde el Ministerio de Sanidad y que está muy por encima en La Rioja, Madrid está en el 20 por cada 100.000, el País Vasco está también en un índice similar, en Andalucía no sea ese caso, en Castilla-La Mancha tampoco. Es decir, se han tomado unas decisiones previas a las que han adoptado otras comunidades autónomas con un índice disparado. Pero yo creo, yo no tengo, Paco, no tengo información directa de esto, pero el consejo que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia sobre las 3:30, 4 de la tarde, era pedir a las comunidades que adoptaran esa decisión. Probablemente hay un problema de competencia, o sea, que esa competencia reside en las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia exclusiva sobre la materia de educación, como la tienen también en sanidad, aunque la legislación nacional es competencia del gobierno de la nación. Yo creo que pecar de prudente en este caso está bien, está muy bien, aunque cause realmente quebraderos de cabeza a los padres, pero creo que se ha hecho lo que se tiene que hacer, lo que se ha hecho de manera rápida. O sea, en el momento que el gobierno central ha pedido a las comunidades que adopten esa decisión, muchas otras se habían adelantado y Andalucía ha sido inmediatamente a tomar esa decisión. Lo que ya no sé, porque no he podido enterarme, si hay una letra pequeña de esto, ha habido un debate, no, yo eso ahora mismo lo desconozco. Uh-huh. Bueno, yo lo que sí creo, evidentemente no tengo, como dice Lourdes, el dato de cómo se ha producido, pero si ves la cronología y la que la sucedida y la que vaticinaba y la que estaba prevista. Es decir, la reunión y la ronda con los presidentes estaba prevista para el sábado. Eso se ha tenido que anticipar, igual que el plan de choque del presidente del gobierno lo quería desgranar con otro ritmo y también ha tenido que precipitar alguna de sus comparecencias. Igual que hoy las comparecencias, y hemos dicho, han sido todo en un plano institucional, la de Juanma Moreno en un plano institucional, por eso difiere tanto de la otra comparecencia donde Pablo Casado ha hecho más política que ese perfil más institucional. Igual que hoy, todos los presidentes han adoptado unas medidas. Bueno, y Paje, Kiko, perdona Paje, que te interrumpa. Claro, Emiliano García Paje. Claro, que además precisamente, ¿no? Precisamente Lourdes, Emiliano García Paje parece, ha dado a entender como que lo de los colegios casi que a regañadientes porque no tenía más remedio. A lo mejor por eso lo estaba. Por ¿no? eso introducía yo la pregunta. Claro, claro. A mí me produce, si me permitís, me produce cierta inquietud esta situación que estáis describiendo, ¿no? Porque hay un concepto muy moderno, digamos, dentro, uno de los conceptos más modernos o más recientes que se ha introducido. Introducido en la legislación internacional, habla del derecho de injerencia humanitaria, digo por su importancia, por su calado, ¿no? Y que modificó, por ejemplo, y que ahí se fue introducida a raíz de la aparición masiva de las ONG, ¿no? De lo que conocemos como las ONG. Ese derecho de injerencia humanitaria significa que determinadas organizaciones, por situaciones de peligro, emergencia humanitaria, las ONG están capacitadas, facultadas, digamos, legalmente, y esto ha generado un gran conflicto, digo, en el derecho internacional, aunque se ha ido aceptando, para intervenir más allá de las fronteras y de las soberanías de los países. Digo esto porque contraponiéndolo al virus, el virus se ha declarado a sí mismo el derecho, como no podía ser de otra manera, claro, el derecho de injerencia epidémica sin contar ni con las fronteras, ni con la división administrativa de España, ni de Italia, ni de ninguna parte. Quiero decir, el virus, eso es, el virus traspasa lo que le da la gana, pasa más allá de cualquier frontera administrativa ni de soberanía y por tanto digo, esto me produce cierta inquietud que estemos en un modelo donde tengamos, nos veamos obligados a analizar si las medidas las está tomando uno, las está tomando otro, a rastras de quién o en consecuencia con quién. Yo creo que se trata de un problema tan serio, tan profundo y que abarca de esta manera que he descrito, que no procede a andar. Quiero decir, en este sentido, las autonomías son un enemigo para el combate contra el virus. Juegan a favor del virus. Os pido un segundo a los tres, porque nos está escuchando a esta hora de la noche, 9:20, Javier Gandara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de nuestro país, una organización que agrupa a 80 compañías. Y si decíamos que el virus es apátrida y que se permite el lujo de infectar sin mirar fronteras ni límites administrativos, si es verdad que las decisiones se están adoptando desde áreas competenciales y administrativas entre países, regiones y demás. La última que hemos vivido es la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos procedentes de Europa. Señor Gándara, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de conocer también que Marruecos suspende o cierra su espacio aéreo a los vuelos con nuestro país. Son más de 4.000 los vuelos ya que se han suspendido durante el mes de marzo, para la segunda quincena de marzo, si no tengo mal apuntado aquí. ¿Esto se puede valorar económicamente? ¿Las aerolíneas pueden aguantar esto? Bueno, por el momento no se puede valorar. Nosotros ayer mismo hicimos esa estimación y sacamos los datos de la segunda quincena de marzo nada más y se han cancelado 4.400 vuelos. Eso no tenía en cuenta pues la prohibición desde esta noche, no, comunicada esta noche, de los vuelos con Estados Unidos. Ahora también recientemente, como mencionaba, los de Marruecos no. Entonces, bueno, lo que estamos las compañías aéreas es prácticamente programando hora a hora, ¿no? Y viendo realmente cómo va evolucionando. Pero lo que sí es cierto es que esto lo que implica es una caída de ingresos, de la demanda muy grande, y sobre todo pone en problema uno de los principales retos que tenemos las compañías aéreas, que es la tesorería, ¿no? Somos un sector muy intensivo en tesorería y por falta de liquidez es por lo que suelen acabar cayendo casi todas las compañías aéreas. Y yo creo que ese es el riesgo. Las medidas que ha anunciado la Comisión Europea, precisamente para el sector aéreo, las que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, algunas medidas que afectan al sector turístico, también a la liquidez, en este caso, de las pymes, de los autónomos, ¿sirven para algo o son paños calientes para nada? Bueno, a nosotros nos parece, por supuesto, que son bienvenidas esas medidas, pero nos parecen claramente insuficientes, ¿no? Al menos en lo que se refiere a nuestro sector, porque estábamos hablando de liquidez, ¿no? Entonces, bueno, de momento, esa liquidez en estas medidas en quien se ha centrado es en las pymes y en autónomos, que desde luego que lo necesitan, y así debe ser, pero desde luego, en el caso del sector aéreo, la inmensa mayoría de las compañías aéreas no caemos en ese grupo, pero luego también hay alguna línea, ¿no? Pues de créditos, ICO, 400 millones de euros, y aquí un poco, si nos recordamos no hace tanto tiempo cuando fue lo de Thomas Cook, que obviamente era algo de un impacto infinitamente menor que esto, pues las ayudas del gobierno, el mismo gobierno la cuantificaba en 700 millones de euros, con lo cual todo parece indicar que, pues, bueno, que también dijo el presidente que esto era una primera tanda, pero desde luego a nosotros nos parece claramente insuficiente, porque el riesgo básicamente y el modo en el que estamos las compañías ahora es en modo supervivencia realmente. ¿Cuántas se pueden ir al traste si esto se prolonga, como estamos viendo en escenarios no menos de 2 meses, de 2 a 5 meses, es de lo mínimo que se habla? Bueno, pues alguna ya ha caído, y de hecho la semana pasada en el Reino Unido, una compañía, Flybe, que era una compañía regional, o sea, vamos a ver, salvando las distancias, parecido a lo que es el Nostrum aquí en España, pues ya ha dejado de operar, ¿no? Obviamente era una compañía que ya estaba en dificultades y esto ha sido la puntilla. Pero bueno, estamos viendo que realmente la gran incertidumbre de esta situación comparada con otras, por ejemplo el 11S o cuando fue la nube volcánica del 2010, es que en aquellos casos más o menos se podía estimar, ¿no? Pues cuánto iba a durar eso y con lo cual entonces poder hacer una planificación. Ahora mismo el gran problema es que es muy incierto cuándo se va a superar esto y sobre todo una vez superado, cuándo se va a recuperar la confianza que la gente vuelva a desplazarse y a viajar, ¿no? Por eso insistimos mucho en que para poder sobrevivir las compañías aéreas, de forma que cuando esto pase, poder realmente volver a tener, ¿no?, pues el rol preponderante que tenemos en la conectividad y en el turismo, que en España es fundamental, necesitamos, pero además, digamos, con mucha premura, que se tomen medidas para ayudarnos a, pues, gestionar esa tesorería, y si bien no podemos a lo mejor reducir costes, sí que podamos ahorrar en tesorería, en liquidez, y entonces, pues, capear ese temporal y lo mejor que podamos. Porque, por ejemplo, una compañía aérea que tiene sus vuelos, vamos a decir, continentales, solamente en Europa, ¿cuánto pierde por cada día que permanece una de sus aeronaves en tierra? Bueno, eso es muy difícil de estimar realmente, porque al final depende del modelo de negocio y depende de muchos más factores, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora mismo la gran preocupación de las compañías no son las pérdidas que indudablemente vamos a tener este año. De hecho, pues IATA ya ha cuantificado, ha hablado de 110 mil millones de dólares, pero ahora mismo realmente la preocupación no son las pérdidas, que ya se dan por asumidas, sino que es la supervivencia. O sea, es ver cómo podemos seguir operando y teniendo la liquidez y la posibilidad de seguir operando, porque además nuestra industria, a diferencia de otras que a lo mejor, por muy traumático que sea, alguna fábrica, por ejemplo, pues puede cerrar y a lo mejor vuelve a abrir dentro de 3 meses, en nuestro caso no es posible, ¿no? Lo que se llama, digamos, las licencias de operación requieren que las compañías aéreas estemos continuamente manteniendo lo que se llama, en términos técnicos, la aeronavegabilidad sostenida, y por eso entonces lo que necesitamos es seguir operando, pero claro, no podemos operar a la misma escala, ni mucho menos, y entonces es encontrar ese equilibrio que nos permita, pues eso, sobrevivir esta fase para volver luego a seguir dando el servicio que damos a la sociedad. Air Europa ha anunciado hoy un ERTE, Ryanair tiene citado a los sindicatos esta misma o la próxima semana para anunciar medidas, Iberia, Lufthansa, todas las grandes. ¿De cuántos puestos de trabajo podemos hablar en las próximas semanas que van a tener que parar, si no están parando? Bueno, pues es difícil saber. De momento un poco lo que se están planteando es situaciones de posibles ERES temporales, ¿no? ERPES. Y entonces, pues bueno, va a depender realmente de cómo evoluciona la situación, que como decía al principio, eso va cambiando hora a hora, ¿no? Y si a lo mejor, pues ayer mismo, ¿no?, la estimación que hacíamos más o menos era que la segunda quincena de marzo solamente en España se iban a cancelar 4.400 vuelos, ya esa estimación ya no vale, porque ya hay que sumarle ahora los vuelos de Estados Unidos, los de Marruecos. Entonces es muy difícil ahora mismo de prever, la situación es muy fluida y, como decía antes, se va gestionando hora a hora, pero eso sí, lo suyo es que no va a quedar más remedio que ajustar los recursos, no a lo que va a ser la oferta, una oferta mucho más reducida, pero siempre manteniendo esa operatividad que nos permita, pues una vez pues que esto escampe, poder volver, porque al final España, digamos, depende del sector aéreo, más del 80% de los turistas internacionales vienen por vía aérea, y ya no digo la conectividad con territorios extrapeninsulares y con el resto de territorios, por eso es imprescindible que el sector aéreo se mantenga para que podamos, cuando esto pare, seguir siendo uno de los motores de la economía. Pues Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de nuestro país, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. 9:27. La tertulia del Mirador de Andalucía. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. Esta noche con Kiko Chirino, con Pepe Arenzana y con Lourdes Lucio. Antes de seguir evaluando ya no solamente las decisiones que han adoptado los distintos ejecutivos, sino también pues las consecuencias que estamos viendo, como el caso de las líneas aéreas, de las aerolíneas, os quiero hacer una pregunta más filosófica. ¿Responsabilidad individual o disciplina social? Yo he estado leyendo hoy ampliamente y por informaciones que me envía mi propio hermano, ¿no? Desde China. Y artículos de The Lancet que se han lanzado pues a publicar recientemente en torno a esta cuestión que acabas de citar, ¿no? Sobre la responsabilidad individual. Y varios artículos de The Lancet, digo que es una de las revistas científicas que todavía sigue siendo referente, ¿no? Donde publican todos los expertos del mundo, de la ciencia y tal, hacen referencia precisamente a que va a ser más importante en el combate contra la enfermedad, contra el contagio, la acción individual más que las acciones de gobierno. Pero lo dicen así, literalmente, ¿eh? Casi podría citarte la traducción literal, es así, y lo repiten una y otra vez. Y encima añaden que, sobre todo, esto es así en las democracias occidentales, dicen, ¿no? Literal, le estoy diciendo, ¿eh? Western democracies. ¿Por qué? Porque ponen el ejemplo de China, donde es verdad que se ha combatido frontalmente y con eficacia el contagio, ¿no? La expansión de la epidemia. Pero claro, en China saben que se ha podido hacer manu militari porque responde a un patrón político donde se puede hacer. Pero los científicos son conscientes, los expertos epidemiólogos, etcétera, son conscientes de que tales medidas serían muy difíciles de concebir que la población las aceptara y las asumiera de esa manera en el resto del mundo, en el resto de nuestros países democráticos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, apelan una y otra vez constantemente a que sean los individuos los que se conciencien que es que tienen que hacerlo, porque si no estaremos ante un problema cada vez más serio. Yo esa afirmación... Lourdes y Kiko, digo, podéis interrumpir aunque no os veáis, ¿eh? Yo sé que es una situación hoy un poco extraña, pero podéis entrar. Es verdad, induce a ello. Pero dejadme terminar un segundito lo que quiero decir sobre esto. Yo añado que esa misma acción individual debe recordarse que es imprescindible, muy necesaria, al respecto del crecimiento económico o de la recuperación económica futura que haya de venir, ¿no? Y por tanto, las acciones del gobierno lo que no deben nunca, en ningún caso, es entorpecer por acción u omisión esas acciones individuales de recuperación. Lo digo advirtiendo porque puede haber la tentación, cuando menos, de este gobierno o de cualquier otro, de efectuar una intervención económica que lleve, por ejemplo, a una subida de impuestos para hacer frente a las situaciones que estamos viviendo. Pepe, pero estás, claro, haciendo una contrabando de... ideológico. Pepe, estás haciendo contrabando. Digo, estás haciendo contrabando, sí, porque, ideológico. Lourdes, ¿por qué es muy posible? Porque es muy posible, o al menos yo lo creo posible. Y déjame, bueno, ya, déjame que diga el por qué lo creo posible, Lourdes. Espera un momento, espera un momento, Pepe. Termina Lourdes esa intervención, sí, y después concluye la reflexión, Pepe, y entra Kiko, que si no, os aparto los dos y entra Kiko. Sí, sí. Sí, no, o sí. Yo lo que quiero decir que no me parece el momento oportuno ni adecuado para hacer especulaciones, para hacer vaticinios de lo que podría o no podría hacer un gobierno. Atengámonos a los hechos diarios, que además los hechos diarios en esta alerta sanitaria tan grave, tan preocupante, van cambiando hora a hora. O sea, no podemos hacer, o creo yo, Pepe, discúlpame, creo que no podemos hacer un pronóstico de lo malo, malísimo que va a hacer el gobierno de turno, cualquier gobierno de turno. Me parece que es una grave irresponsabilidad. Ya llegará la hora de criticar lo que haga. Y estoy segura que el señor Sánchez no puede, porque no tiene los apoyos, para hacer lo que tú presupones que va a hacer. Creo que es muy No lo presupongo, solamente me apoyo en que hay anunciadas, previo a esta situación de crisis epidémica, hay anunciado una serie de medidas que son en esta línea que he dicho. Quiero decir, no me lo estoy inventando ni especulando, a esta situación, sino que existen esas medidas. Eso es, por tanto tendría, la especulación sería que tengan que cambiarlos para reducirlo. Sin embargo, lo que tenemos anunciado previo a esto, y no es especulación, es anunciado, es una subida masiva de impuestos. Os recuerdo un antes dato, por ejemplo. Situación. Un dato, Lourdes, un dato de hoy mismo, muy sencillo y creo que a mi juicio explicativo. Lo que ha anunciado el presidente del gobierno es que va a inyectar o a transferir 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas. Dejadme que sin ningún tipo de maldad os recuerde que son justamente el dinero que no le ha devuelto el gobierno del IVA a las comunidades autónomas, ¿de Kiko? Acuerdo? Ya, pero eso es... yo creo, eso coincidencia, es... coincidencia, casualidad, en la liquidación del 2017 de todas las comunidades autónomas, suma esos 2.800 millones de euros. En circunstancias excepcionales, y el propio presidente del gobierno también lo ha dicho, se han tomado medidas excepcionales, y es verdad que dentro de esa excepcionalidad hay una flexibilidad para hacer una serie de cosas que antes parecían imposibles. Pero como dice Lourdes, la situación que termine de aquí no es la que partíamos. Ahora mismo es el momento de la responsabilidad individual, porque al no existir una vacuna desde la ciencia y la medicina en estos momentos, la única vacuna es el comportamiento humano, que es el que impida que la propagación de la pandemia pues llegue a un momento que pueda colapsar el sistema sanitario, ¿no? Y a partir de ahí, en ese momento, porque ahora tienen que actuar de manera diligente los gobiernos, tienen que hacer recomendaciones, tienen que tomar decisiones, que algunas de ellas son impopulares o que, bueno, pues que inciden en el comportamiento y en la vida de los ciudadanos, a partir de ahí sí será el momento de los gobierno. Hoy ha deslizado, el presidente del gobierno, no es que ha deslizado, lo ha dicho de manera explícita, que después, cuando termine esto, pues habrá que responder desde un presupuesto que no existe, porque hay que aprobar, ¿no? Ya ha introducido en ese discurso la posibilidad Ha pedido el presupuesto, la propia Inés Arrimadas también ha ofrecido el apoyo a los presupuestos. Él siga lo suyo, Bueno, pero a mí me parece bien, porque lo que ha dicho, eso es verdad, ¿no? Que hace falta un presupuesto, es verdad, y que hará falta un presupuesto para responder a la situación nueva que se genere, es verdad, y que habrá que ser muy crítico, y no se le podrá perdonar a los políticos que no sean capaces de sacar un presupuesto para responder a una situación crítica que va a resultar cuando dentro de 2 meses superemos la pandemia. Pues eso es verdad, necesitamos un presupuesto para compensar esas pérdidas económicas que son que ahora mismo son inevitables. Pero también tiene que saber el presidente del gobierno que ese presupuesto que tiene que negociar probablemente no sea el que él pensaba negociar antes de, del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Kiko, una pregunta. ¿De las pérdidas económicas de quién? Porque hay unas pérdidas económicas también en el presupuesto debido a la que la recaudación, y sigo especulando, pero no es especulación, la recaudación ya se prevé que va a ser menor para esos presupuestos que tenían calculado. Luego las pérdidas también son para el presupuesto. Pero desde Europa hacia abajo tiene que haber una flexibilización aquí en los objetivos, porque es verdad que las administraciones tendrán que gastar más dinero, aunque sea para contratar a médicos, profesionales sanitarios, comprar medicamentos, etcétera, tendrán que gastar más dinero y, como tú dices, recaudarán menos. Si os parece a los tres, le vamos a preguntar directamente. Bajando impuestos no sale. A Javier Santa Cruz, que es economista y analista financiero, le vamos a preguntar primero por lo que estáis diciendo. Es decir, señor Santa Cruz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno si se paraliza, como todo apunta, la actividad económica hasta 5 meses, que puede llegar en un escenario medio, porque hay quien lo tira más en largo? De hecho, hay estudios que calculan una décima de PIB por cada mes, que estaríamos hablando del orden de 100.000 millones de euros de pérdida de roto en la economía española. ¿Qué margen de maniobra tiene un gobierno para tratar de seguir recaudando con una reducción de la actividad económica de semejante calibre? Hombre, pues en el caso del gobierno español, su margen de maniobra es más reducido que el de otros países europeos por la carga de deuda que todavía sigue arrastrando a las cuentas públicas, pero también por la propia situación del déficit, ¿no? O sea, España es el país que tiene el mayor déficit estructural de la zona euro, también el mayor déficit primario, si descontamos los intereses de la deuda, y por tanto, pues el poder incrementar el gasto como bajar los impuestos, por ejemplo, una posible suspensión de las liquidaciones de impuestos, pues evidentemente las puede aguantarlo menos, y por tanto se toman medidas que dentro de lo posible pueden ser tolerables dentro del actual esquema presupuestario español. Entonces, cuando un país, en este caso las cuentas públicas españolas, no pueden hacer todo lo que podrían hacer sus socios comunitarios, precisamente lo que hay que buscar es una acción coordinada de todos los países de la Unión Europea. A mí me ha llamado la atención, señor Santa Cruz, que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa, precisamente para favorecer la liquidez, del orden de 25.000 millones de euros. Sin embargo, el Reino Unido, que está en fase de Brexit, ha puesto solamente para su país 35.000 millones de euros. Aquí hay dos niveles, comparar las medidas de uno y de otro. Sí, porque además con una diferencia importante, los 35.000 millones que pone el gobierno británico es dinero de verdad, porque precisamente serán los primeros presupuestos después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, los 25.000 millones que la Unión Europea dijo antes de ayer que ponía encima de la mesa no es dinero real, ya que el presupuesto comunitario está a punto de vencer, el en el que estamos, que caduca a finales de este año, y no hay aprobado todavía el presupuesto que irá para los próximos 6 años, con lo cual la disponibilidad de fondos también está en entredicho, porque ahí básicamente lo que se puede recurrir es a créditos del Banco Europeo de Inversiones, a una acción del Banco Central Europeo, la pelota que además hoy Después de hoy, del Banco Central Europeo, de ese anuncio de liquidez, ya de por sí, en el mar de liquidez en el que nadamos, bueno, a las bolsas como si no hubiese anunciado absolutamente nada. Así, el IBEX, una caída histórica superior al 14%. ¿Esa huida de inversores puede encontrar cliente en deuda soberana? Es decir, ¿pueden salir de ahí para comprar deuda y por ahí los estados poder conseguir una financiación que en otras circunstancias de mercado no tendrían? Pues no todos, porque realmente ya los inversores y los mercados financieros tienen sus valores refugio, su deuda soberana refugio, que en el caso de Europa es el bono alemán, y el otro es los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el resto de los países, de hecho lo hemos visto hoy con la deuda soberana española, también con la italiana y con alguna más, pues se han producido un repunte de los de las rentabilidades y la ampliación de las primas de riesgo, con lo cual las medidas que puede tomar el Banco Central Europeo, más allá de inundar todavía más de liquidez, hay que recordar que todos los días sobra una cantidad superior a la riqueza que España produce un año, el PIB de España, sobra todos los días en el eurosistema, con lo cual no es un problema de falta de liquidez, la liquidez sobra. La cuestión es dirigirla hacia los lugares donde es más necesaria, y eso es donde Europa, a diferencia de Estados Unidos, y en ese caso el Banco Central Europeo, lo tiene más difícil. Las empresas americanas, la mayor parte se financian en los mercados, sin embargo, las nuestras, las europeas, lo hacen en los bancos, con lo cual son medidas, la mayor parte de ellas, que tienen que orientarse hacia el propio sistema bancario, donde, por cierto, sí ha dado un paso importante la Autoridad Bancaria Europea, empezando a flexibilizar los criterios de insolvencia que se le piden a los bancos, es decir, el dinero que tienen que guardar, por ejemplo, cuando dan un crédito, por ejemplo. Uh-huh. Les voy a pedir 10 segundos porque no tenemos que ir a otra cosa. ¿Vuelve la prima de riesgo a quitarnos el sueño? Yo creo que será algo transitorio. Tenemos que buscar qué elemento va a ser el que va a romper el pánico generalizado. Ese es el que tenemos que buscar en estos próximos días. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Compañeros, difícil lo tenemos, no hay quien cuadre el círculo. Muy mal, muy mal. Yo creo que estamos viviendo... Me hubiera gustado preguntarle al señor Santa Cruz, ¿quién? Me hubiera gustado preguntarle al señor Santa Cruz, Paco, tú que tienes formación económica, seguro que tienes respuesta, ¿no? Dime. ¿Quién, en todas las crisis hay alguien que gana? ¿Quién está ganando aquí? Yo no lo sé. O sea, si no, estaría metiendo dinero, tranquila. Pero, no lo sé. Pero ¿alguien gana yo con creo, esto? Yo creo, y es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que es muy difícil que en una hecatombe gane alguien. Siempre habrá alguien que gane, pero desde luego será mínimo. Sí, habrá quien gane. Yo que soy, me considero... Hay un refrán español, ¿no? A río revuelto siempre hay alguna ganancia de pescadores, ¿no? Pero... Claro, pero más allá de eso, ¿no? Que muchas veces se tiende a evaluar que si alguien gana dinero es algo malo, ¿no? No, bueno, es que es lógico que alguien que pongamos, fabrica alcohol, pues ahora mismo yo he ido a la farmacia y no había alcohol, ¿no? Pues es lógico que esté ganando dinero. Es que eso es malo entonces, o lo ha provocado él. No, hombre, es que el hombre fabricaba alcohol y estas circunstancias, pues digamos, le favorecen en el sentido de que su actividad económica, pues le irá bien. Pero eso no tiene ningún significado ni ninguna traslación posible así inmediata, ¿no? A mí me parece que estamos viviendo en una situación que parece una distopía, quiero decir, es que esto quizá no lo hemos vivido nunca, ¿no? Una situación así, es como si estuviéramos, de repente nos trasladan al siglo XVII en plena era tecnológica y estamos viviendo una epidemia, no de esas consecuencias si se quiere, pero bueno, una cosa así un poco rara, ¿no? Y entonces, en ese clima de distopía, yo creo que no es especular, de hecho, lo estaban diciendo ahora, con esas proyecciones económicas que es necesario, obligatorio hacer. Es que, ¿qué va a suceder si se paraliza la actividad económica y baja la recaudación presupuestaria del Estado? ¿El Estado qué piensa hacer? ¿Disminuir su actividad, su capacidad de influencia? ¿Uno cree realmente que el gobierno este que tenemos es capaz de disminuir su capacidad de intervención que ya tiene previamente anunciada con subidas de impuestos, etcétera? ¿Y de dónde pueden salir esos presupuestos? Hoy le preguntaban, yo lo pregunto también a vosotros, le preguntaba al presidente del gobierno, Kiko, si iba a cambiar su política económica. ¿Tú qué has entendido de la respuesta que ha dado el presidente Sánchez? Yo creo que no está en condición ahora mismo de responder si va a cambiar o no la política económica. Lo que sí me da la sensación es que la solución tendrá que venir, en este caso, gran parte de la solución tiene que venir desde dentro. La reacción del Banco Central Europeo no ha servido hoy y Cristina Lagarde ha dicho que poco margen más de maniobra tiene que el que ha hecho hoy, que meter algo de liquidez, de deuda y demás. No, pero nos quedamos con el dato que ha dado el profesor Santa Cruz. Es decir, sobra todos los días en el mercado monetario de Europa el equivalente al PIB español, que es 1 billón de euros. Si tuvieran sobra, esa. Es decir, no hay proyectos para ese 1 billón de euros diario. Sí, tenemos que hacer una... La solución tiene que venir desde dentro. Yo sí creo que tiene que venir desde dentro, de una reacción que tendrá que venir desde manos de la política y del gobierno, y de lo que la sociedad se acaba de dar. Aquí ahora mismo todavía que estamos confiados y la tranquilidad que tenemos hasta el día de hoy, en el caso de Granada ha sido hasta el día de hoy, creo que en Andalucía prácticamente también hasta el día de hoy, ¿no? Son 148 casos sí, pero, hasta hoy, pero, 97 pero, en Málaga. Paco, hoy prácticamente, salvo el caso de Málaga, que es verdad que sí era una zona muy crítica, pero hoy, llevándolo a la hipérbole, poco menos que vivíamos confiados en que esto era un resfriado fuerte y poco más, ¿no? Pero estábamos pendientes de la Semana Santa. Kiko, perdona, eso en Granada, ¿eh? En Granada, en Granada. Nada, yo creo que en Granada la percepción es esa. Yo creo que en el resto de Andalucía se ha adelantado al martes. O sea, el fin de semana éramos todos felices, bueno, en fin, esto pasará, ¿no? Y el martes, bueno, pues ya hubo bastante preocupación, ¿no? Ya la preocupación estaba en todos nosotros, de no saludarnos, de no besarnos, de lavarnos continuamente las manos con, como dice Pepe, no hay alcohol. Yo en mi farmacia de mi pueblo, pues no había alcohol. Y lo ha encontrado en un chino, por cierto. O sea, que pero que eso va a cambiar. Sí, sí, lo ha encontrado un chino. Ya han salido, los chinos ya han salido. 96, ¿no? Entonces, claro, conforme avanzan las horas, pues todo, la percepción va cambiando, claro, va cambiando, claro, de todos nosotros, ¿no? Una maldad, ¿no creéis que tanta, ¿cómo diría? Tanta muestra de coordinación, de lo bien que nos estamos coordinando, que han reflejado todos los discursos de los presidentes autonómicos, también del gobierno de España, es ponerse de acuerdo en tapar algo. Yo es que creo que hasta hoy no ha existido esa coordinación. Yo hasta hoy creo que no ha existido. Exacto. A partir de hoy está el beneficio de la duda y más nos vale que exista, pero hasta hoy no. Hasta hoy ha habido, bueno, cierto recelo, miedo, pavor, titubeo, a ver quién tomaba las medidas más impopulares y quién se decidía el primero. Andalucía y otras comunidades querían que fuera el gobierno, y el gobierno hasta hoy, incluso en la comparecencia, lo que ha hecho es una recomendación, que es verdad que las competencias son de quien son, pero lo que ha hecho una recomendación. Y aquí Kiko, ha fallado eso. Kiko, tú que eres un hombre siempre bien informado, ¿sabemos si Pedro Sánchez por fin ha hablado con Juan Manuel Moreno Bonilla, o sigue siendo el único presidente con el que no ha hablado? Esa se la reboto a Lourdes, que está más en Sevilla que yo. Lo que he escuchado del vicepresidente de la Junta, escuché ayer también la conferencia de prensa que dieron, era que había coordinación total desde casi el primer día con el Ministerio de Sanidad. Bueno, podemos meter. Pero la pregunta era otra, Lourdes, la pregunta era otra. No, sí, con el Ministerio de Sanidad no lo dudo. Hasta el martes que yo pregunté, la respuesta a tu pregunta es no, que no hayan hablado. Hasta el martes, ¿eh? Yo te digo, ahora mismo, no lo sé, ¿eh? Yo eso que digo, que yo a mí tiendo a considerarme un optimista bien informado, o sea, un pesimista, ¿no?, medianamente bien informado, o sea, un pesimista en definitiva, digo que no, que me produce inquietud, quiero decir, esto de la coordinación, por eso reclamo que como el virus no conoce fronteras, como el virus no conoce divisiones político-administrativas, reclamo que el abordaje de esto se haga de una forma más jacobina, por así decirlo, más centralizada. Yo y te no tengo puede que salir recordar el presidente cosa, del gobierno, que no le no, salía Pepe. La voz del cuerpo esta tarde, no le salía no. La voz del cuerpo para hacerse creer algo que yo sigo sin creerme por parte del presidente del gobierno. Yo sí te digo, Pepe. No de las autoridades sanitarias. De lo que sí tengo información, y esto sí tengo información, era que la previsión y el ritmo con el que trabajaba Moncloa no era este. Ese sí tengo información. La pretensión era hoy tener una reunión, y una reunión en la que se iban a fijar más en el espejo de Francia, en la referencia iba a ser Francia más que Italia y en las medidas. Y ellos no iban a este ritmo el martes. Pero es que en 48 horas esto se ha desbordado. Claro, se ha desbordado. Claro. Pero el lunes hasta última hora en Moncloa sí tuvieron unos encuentros donde vieron una serie de informes y de análisis y sí empezaron a sospechar que era más de lo que tenían pensado hasta ese momento. Al hilo de lo que estás diciendo, Kiko y Lourdes, y ahora vienes tú, vamos a escuchar al ex primer ministro italiano Matteo Renzi. Don't waste time. Italy waste time, and this was a mistake. Uh-huh. Please, France, Germany, UK, Spain, we have to absolutely avoid the risk to waste time. No perdáis el tiempo. Un mensaje a España, a Francia, al Reino Unido, no cometáis el error de Italia de ser graduales en las medidas. Muy de acuerdo. Muy hasta de ahora acuerdo. Hemos sido graduales en las medidas, demasiado graduales. Y ya, ya me está escuchando el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz en Robledo. Señor Ruiz Robledo, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Porque está contemplado en el ordenamiento jurídico de nuestro país, en la Constitución, el estado de alarma por una causa, por una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. ¿Es ya el momento o eso es una decisión estrictamente política de cuándo activarla? Porque tiene una duración, si no recuerdo mal, de 15 días. Efectivamente. El gobierno puede adoptarla cuando lo considere conveniente. De momento, lo que se está usando es una ley orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública, ¿no? Esto es lo que ha permitido pues muchas de esas medidas, por ejemplo, que 1,000 personas puedan estar en un hotel en Santa Cruz de Tenerife sin salir, ¿no?, durante 15 días. Se ha aplicado siempre esta ley y posiblemente ha llegado ya a un punto en el que debemos de cambiar y proclamar el estado de alarma, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el estado de alarma? ¿Qué instrumentos legales pone en manos de las autoridades, del gobierno, y qué consecuencias tiene para nosotros, para los ciudadanos? Bueno, en el estado de alarma las instituciones siguen funcionando de manera ordinaria y se mantiene toda la responsabilidad. Lo que pasa es que el gobierno central o los presidentes de las comunidades en el que se delegue tienen más poderes. Por ejemplo, decía antes que para poder inmovilizar a 1,000 personas en un hotel, pues la autoridad sanitaria, en este caso el consejero de Sanidad de Canarias, tuvo que pedir autorización a un juez. Uh-huh. Bueno, si se proclamara el estado de alarma, eso se podría hacer de forma general, es decir, esto que se está hablando mucho ahora, ¿no? Si queremos paralizar Madrid, hacer una especie, para que la gente no se mueva de ahí, pues lógicamente habría que proclamar el estado de alarma. No se puede ir haciendo edificio por edificio, ¿no? Uh-huh. Y el juez ratificando cada una de las decisiones que vaya tomando la autoridad sanitaria de Madrid. Pero, por ejemplo, para hacer lo que se está haciendo en Italia, donde los ciudadanos tienen que autoimprimirse como una declaración de que están en la calle, pues por un motivo específico de trabajo e incluso como una declaración jurada de que van de un sitio a este otro por otro motivo, donde están todos los comercios cerrados, para eso, para que sea efectivo en todo el país, ¿qué instrumentos cuenta el gobierno? El estado de alarma, eso no se puede hacer de una manera ordinaria, como decía, uh-huh, con la ley de medidas especiales en materia de salud, sino que habría que proclamar el estado de alarma, claro, y señalar una serie de medidas, ¿no? Pues todos los ciudadanos de un área determinada, pues de Madrid o de Logroño, en fin, donde haya necesidad de ello, pues deberán quedarse en sus casas, solamente se podrá salir por unos motivos tasados, ¿no? Pues uh-huh, necesidades de laborales ineludibles, salud, alguna fuerza mayor, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Ese plazo de 15 días es prorrogable? ¿Necesita la autorización, sí, del Congreso de los Diputados el gobierno la para decretar? No, la primera vez no. La primera puede hacerlo el gobierno motu propio, pero si después necesita prórroga, entonces sí hace falta que el Congreso de los Diputados prorrogue. ¿Y usted cómo lo ve, señor Ruiz Robledo? Bueno, yo bastante asustado, porque en un momento determinado, esta mañana han empezado a llamarme amigos, porque no sé en qué momento se ha difundido un bulo que una de las dos personas que estaban con el coronavirus en Granada era yo. Afortunadamente no. De momento tengo que decir aquello de Mark Twain cuando leyó en el New York Times que había fallecido, ¿no? Y mandó un telegrama diciendo: las especulaciones sobre mi muerte son, la noticia de mi muerte es algo exagerada, ¿no? De momento asintomático, utilizando el argot sanitario. Que cuando he salido de clase y me he encontrado con varios WhatsApp y un par de llamadas de amigos seriamente preocupados por mi salud, yo he dicho, yo de momento es algo exagerado. Agustín Ruiz en Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en lo que a buen seguro vamos a ir viendo en las próximas semanas. Buenas noches. Me alegro mucho de haber sido útil. Buenas noches. Señores, vamos Paco, de cabeza al estado de alarma. En esa línea, es la que yo reclamaba. No sé si con estado de alarma o cómo, parece que es la herramienta, ¿no? El instrumento Lourdes. Constitucional no, yo, que existe no, es no. este, ¿no? Pero no. Un momento, Pepe, que Lourdes tiene sí. pendiente. Dime. No, vamos a ver, que yo no sé cuál es la herramienta. El profesor Ruiz Robledo, que sabe de esto muchísimo, al cual además yo le tengo en gran consideración, sabe mucho más que nosotros. No, yo lo que quiero resaltar una cosa. En Andalucía, cuando ha habido, nunca hemos estado en esta situación, ojo, pero en Andalucía cuando ha habido situaciones malas, siempre ha habido coordinación institucional, siempre. Nos acordamos cuando la tragedia de las minas de Analcóllar, el gobierno central, el gobierno andaluz, trabajaron codo a codo. Cuando se ha quemado Doñana, hace dos veranos, cuando las catástrofes de inundaciones, la coordinación institucional ha funcionado. Eso no quiere decir que los políticos, no algún es el político caso, torpe, Lourdes. no estamos libres de eso. No estamos no es libres el caso, de que Lourdes. Los políticos. Bueno, sí, ¿cómo no es que es el caso? O sea, ¿qué problema ha habido ahora mismo de coordinación, Pepe? O sea, es que déjame, estamos creando una alarma que, sobre déjame, la alarma. Es que no lo brevemente, entiendo. Pepe, brevemente, 30 segundos que después termino sí, con Kiko y hago un epílogo de lo que contempla el estado de alarma. Todos los casos que ha citado en Alcoyar, Doñana, una inundación, un incendio, son sitios puntuales. Esto estamos hablando de que no es puntual, quiere decir, no está situado en ninguna parte. Es expansivo y está en todas partes. Va a expandirse probablemente a todos lados. No es el mismo caso, Lourdes. Claro que no es lo mismo, ya te lo he dicho al principio, no es el mismo caso, no estamos en la misma situación. No hemos vivido, ninguno de nosotros hemos vivido nunca esto, pero que cuando ha habido crisis a otro nivel, por muy, muy más bajito, por supuesto, la coordinación institucional ha funcionado. O sea, no creamos no que lo estamos dudo. Yo reclamo por insensato. Centralización de las medidas y las recomendaciones y descentralización de los datos, de la información que ha de suministrarle para adoptar esas medidas. Así es como eso me parece correcto en un caso que afecta a algo que no tiene fronteras. Sí, así lo entiendo yo. Las medidas se tendrían que haber anticipado. Se tendrían que haber anticipado porque lo que decía la recomendación que hacía era, ante una curva de infección como se ha vivido y una curva de decisiones políticas, si somos capaces de anticipar la curva de decisiones políticas con la experiencia de otros países, quizás podremos evitar o hacer que la curva de infección sea menos pronunciada, ¿no? Es que estamos a jueves y el martes el gobierno hizo de Trump, prohibió los vuelos de Italia a España y ayer lo hizo el presidente norteamericano. Pero os digo algunas de las medidas que contempla el estado de alarma. Se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos, que es lo que estamos viendo en Italia. Se podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Se podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Es el sueño de Pablo Iglesias y Juan Carlos bueno, Monedero. No lo sé si el sueño de Pablo Iglesias. Noche lúbrica. No lo sé si es el sueño de Pablo Iglesias o no, pero son las herramientas legales que tiene el gobierno para tratar de gobernar para vez todo el país. El estado de alarma es verdad que no, son Paco, todas esas medidas. Por eso digo que noche el lúbrica. Sí, el gobierno con el aval del Congreso de los Diputados en segunda instancia para prórroga. Señores y señoras, un placer, vaya estrés que tenemos hoy, pero bueno, creo que hemos servido un poco desde las 7 de la tarde en directo contándoles en el Mirador de Andalucía todas las consecuencias de esta crisis del coronavirus en todos los aspectos sanitarios, del deporte, de la economía, de la política y sobre todo del interés de los andaluces. Muchísimas gracias a los tres. Mañana más Mirador de Andalucía en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Muy buenas noches. Hasta mañana.